El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor y esta noche vamos a analizar un juego indie que nos ha sorprendido. Esta noche analizaremos Infernax. Y en la segunda parte del programa vuelve a la sección más infame, vuelve la mierda. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bien. ¿La vida te sonríe en esta ocasión? Esta semana ha ido bastante bien. Dentro de la normalidad, así que... todo bien. Y hoy he venido aquí a escuchar cómo habláis de videojuegos. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, hola, amigos. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Hoy volvemos con la actualidad en el Complejo Lambda y vamos a hablar de un juego indie que yo todavía no he probado, pero que me llama bastante la atención, así que voy a escuchar con mucha atención. Hoy no nos acompaña nuestro troll de las cavernas, el señor Gaspar, pero sí que nos acompaña nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y por supuesto, no sería nada sin su antítesis. Sí, su archienemigo, el Cocademon. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola, hola gente. Perdonadme, hoy tengo un ligerito dolor de cabeza, estoy un poco atontado, pero intentaré estar a la altura de las expectativas. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos a ir con la actualidad de la semana, no sin antes, señor Jorge, repasar la última encuesta. Cuéntanos. Ya. La última encuesta, amigos y amigas, porque la última vez, si no estoy equivocado, hablábamos del remake de Dead Space. Y os preguntábamos qué os había parecido, ¿no? Ya sabéis que sacaron un vídeo pues mostrando unos primeros minutos de este remake que va a salir próximamente. Y teníamos cuatro respuestas. Teníamos la primera, remake innecesario. La segunda, tiene buena pinta, es un juegazo. La tercera, gráficamente parece de PlayStation 4 One. Y la cuarta, al moro cazoide le hace gustirrín. Y bueno, en último lugar quedó, gráficamente parece de Play 4 y One. Es un... bueno, pues nadie opina, nadie ha votado por esta opción. Luego tenemos en tercer lugar la opción, tiene buena pinta, es un juegazo gráficamente... tiene buena pinta, es un juegazo, con un 15% de los votos. Y en segundo lugar tenemos la opción remake innecesario, con un 38% de los votos. Y en primer lugar, con un 46% de los votos, al mono cazoide le hace gustirrín. Esa es la opinión general. Vuelve el mono cazoide a ganar la encuesta. Y bueno, yo os pregunto, y voy a empezar por David esta vez. ¿Qué os ha parecido, qué te ha parecido, David, el remake de Dead Space? Pero tiene que ser un titular, ¿vale? Tiene que ser algo breve, escueto. En el espacio nadie oirá tus gritos. Esa es la respuesta de David. Intensa respuesta. Oscar, ¿lo puedes igualarlo o lo subes? Sí, qué gilipollez. Bueno, espera, perdón. Dead Space se queda. Se queda. Esa me gustó. Esa es mejor. Oscar, ¿tú qué opinas de este remake? Una frase, un titular. Igual que el monocazoide. Igual que el monocazoide hace Gusty Renin, ¿no? Víctor, un titular. ¿Qué opinas del remake de Dead Space? Innecesario, pero bienvenido. Bien, y yo opino que el Cocademon come frutas en el bosque, porque como Dead Space me da miedo, pues no puedo opinar. A mí me parece bien, es una saga que tiene muchos fans y que lo disfruten. Disfrutadlo, chicos. Y bueno, vamos con la encuesta de hoy, ¿vale? Os preguntamos lo siguiente. ¿Hará Gaspar su sección? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es seguramente. O sea, perdón, la primera es sí. La segunda es seguramente. La tercera es ya la ha hecho. Y la cuarta está con el monocazoide y el cocademon haciendo una timba de Splatoon. Eso es lo que opinamos. Y yo digo una cosa. Gaspar al final se queda en el PSG. Es lo que he oído. Es última noticia, último momento. ¿Qué sección de Gaspar? Cuando no viene, esa es su sección, que no viene al programa. La gracia de la sección es que hay que adivinar cuál es la sección. Bueno, queremos saber qué opináis de esto, chicos. Y la semana que viene lo comentaremos. Con suerte está Gaspar aquí y nos reímos todos un poco, incluido Gaspar. Me encanta ese matiz tuyo, Jorge, de con suerte. Con suerte. A eso hemos llegado. A ver, suerte. Pero yo no habla solo de Gaspar esto, habla de nosotros. Yo podría morirme mañana. Sí, es que, ¿sabes qué pasa, David? Estos últimos años, Oscar nos ha dado una nueva perspectiva de la vida que no habíamos tenido. Claro, Oscar ya se acerca a unas edades donde está más para allá que para acá, ¿no? Entonces, esa madurez que le ha venido a Oscar nos... Como yo llego antes, os pongo en preaviso. Y ya exacto. Vosotros vais madurando ese tipo de ideas. Efectivamente, vamos preparándonos para cuando llegue el momento. Está bien, Oscar. Si estás preparado, pues luego ya no es tan... Hay que prepararse. No es tan fatal, ¿no? Claro. Para el luscofusco de los tiempos. Sí. El luscofusco. En fin, hasta aquí la encuesta de hoy, chicos. Bueno, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial. ¿Cómo podéis hacerlo? Simplemente tenéis que registraros en el foro, estar logueados e ir al post del programa de hoy. Ahí tendréis la encuesta y podéis votar. complejoanda.foroes.org. Y a la gente de Discord le aviso de que hoy el prefijo de los nicks va a ser ECL, las siglas de Complejo Holanda. O sea que el prefijo de Discord hoy, para que leamos los nicks en mitad del programa, va a ser ECL. De modo que sin más, nos vamos con la información, nos vamos con noticias, noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de un juego del que no hemos visto absolutamente nada, pero que va a salir este año al parecer, que es El Señor de los Anillos Gollum, The Lord of the Rings Gollum. Hemos visto un teaser hace bastante tiempo en el que realmente no enseñaba nada del juego, pero al parecer ya han dado fecha y saldrá el 1 de septiembre y han confirmado que va a tener versión de Switch, aunque todavía no tiene fecha la versión de Switch, así que bueno, eso nos puede dar a entender que seguramente sea un juego con gráficos intergeneracionales, ¿no? Bueno, el caso es que, como os digo, sabemos muy poquito de este juego. Sabemos que va a ser un juego de sigilo en el que el protagonista va a ser Gollum, el personaje del Señor de los Anillos, mi tesoro, ese personaje. Y bueno, pues va a salir en PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One y PC. Y como digo, va a tener una versión de Switch. No se sabe nada más, chicos. No se sabe nada más del juego, no han enseñado contenido nuevo. Esperamos, yo creo que va a ser así, que durante estas épocas de E3, aunque no vaya a haber E3, veremos alguna presentación de este juego. A mí, la verdad es que desde el principio me pareció arriesgado hacer un juego de Gollum. No sé cómo lo van a plantear. Es un personaje con muchos matices, es cierto, pero hacer un juego de Gollum, ¿cómo lo planteas? Entiendo que ya mancillarán al 100% pues toda la trama del Señor de los Anillos, toda la historia, pero eso ya lo asumimos, pero... Bueno, quién sabe, ¿eh? A lo mejor se basan en los libros y en los y se inventan los periodos, claro, intermedios, ¿no? Que no cuentan los libros. Eso es lo que digo. Pero a mí la verdad es que me parece atractiva la propuesta. Sí, no digo. Manejar a un personaje que es ambiguo, que ni es ni bueno ni malo, ¿no? Es un poco que mira por su interés personal, pero realmente no es un malvado que quiere destruir el mundo ni nada de eso, sino un personaje egoísta. Y con problemas mentales. Un personaje maldito por el anillo, mejor dicho. Efectivamente. Y entonces me gusta esa idea, ¿no? Un personaje que es un antihéroe y que el juego va de sigilo, no va de pelearte, sino todo lo contrario, revivir de la pelea, ¿no? O eso es lo que han comentado, pero realmente no sabemos nada. Desde luego ver a Gollum con una espada no tendría sentido, al menos el Gollum que conocemos, no el Gollum humano, eso ya sería otra cosa. A ver, el Gollum de los libros realmente es un personaje que mataba a traición por la espalda, sí, o sí, te rajaba el cuello o cosas así. A lo mejor ese es el tipo de muertes que pueda haber en el juego, ¿no? Supongo. Y por cierto, el hecho de que no se haya mostrado absolutamente nada, no sé si es buen síntoma o mal síntoma. Exacto. Pero bueno, interesante desde luego. Lleva mucho tiempo en desarrollo este juego, ¿eh? ¿Verdad? Hace ya tiempo que se anunció y tal, y como dice David, pues no hemos visto nada. A lo mejor es que el juego pues ha sufrido cambios durante su desarrollo y todo eso. Suele ser común, ¿no? En este tipo de juegos. Pero bueno, yo tengo ganas de ver de qué va un poco la historia, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar del siguiente videojuego y es The Callisto Protocol. Este es uno de los juegos que más hype ha generado a los fans de los videojuegos de terror y demás. Antes os hablábamos de Dead Space y este juego es, por así decirlo, un sucesor de esta saga. ¿Por qué? Porque, bueno, el desarrollador que está al frente de este proyecto, que está siendo desarrollado por Striking Distance Studios, es Glenn Schofield, que es el creador o el diseñador jefe de la saga Dead Space, ¿no? De este juego no hemos visto nada más allá de un teaser que enseñaron hace un tiempo y alguna imagen promocional o algún concept o cosas así que lo enseñaron el año pasado, si no recuerdo mal el teaser, y nos da a entender que va a ser un juego pues similar en estética en cuanto a la opresión de la propia atmósfera del juego y demás. ¿Han comentado algún detalle nuevo de este juego? Lo primero, que este juego va a salir en la segunda mitad de 2022. Es decir, va a salir este año. Esto es lo que ha confirmado el estudio. Y también que se va a tratar de un juego intergeneracional. Es decir, no os esperéis gráficos de nueva generación, pero esperaos unos gráficos superiores a lo que suele ser habitual o ha solido ser habitual en PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Bueno, han hecho una entrevista en Game Informer, un reportaje bastante amplio y tal, y bueno, pues os recomiendo que visitéis esta web si queréis saber todos los detalles del juego, pero a nosotros nos tiene buena pinta de inicio. David. Se ha confirmado versión para One y PS4. Se confirmó ayer, de hecho. Bueno, lo cual redunda un poquillo en el tema intergeneracional. Y sí, tiene muy buena pinta, pero yo recupero un concepto del complejo perdido, que es Mikami. Es muy mikamiesco. Además, de una manera muy Mikami a sí literal. Mismo. Bueno, sí, en este caso el Mikami está justificado, ¿no? Pero bueno, a ver. Oscar. Este juego, por raro que parezca, al principio, algo que se desmintió, se echó para atrás la idea y se publicó hace pocos días, iba a tener lugar en el universo de PUBG. ¿De el qué? Battle Royale. Hostias. Y al final se desligaron. Va a tener su propio universo, su propio lore. Pero resulta un poco raro, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que cuando se anunció, que se anunció con aquella CGI, si recordáis y tal, yo en aquel momento pensaba que el juego iba a ser Next Gen 100%. Y no, es intergeneracional. Entonces, bueno. A ver, yo creo que el juego, supongo, se verá de puta madre. Además, es un juego que entiendo que va a utilizar bastante la oscuridad para ambientar, seguramente sea muy parecido a Dead Space y esa gente pues más o menos, al menos saben lo que quieren en ese aspecto, yo creo que va a lucir bien el juego. Lo que pasa es que bueno, para mí ha sido pelín inesperado o decepcionante, ¿no? Que no sea puro next gen el juego. A ver, es que PS4 ha vendido mucho. Eso es una golosina muy atractiva. Yo estoy contento sí. con que haya juegos multigeneracionales. Hombre, porque tú no tienes la PS5, Oscar. Es un punto a favor. Nadie me está obligando a comprarla de momento. Ese es el tema. Claro. Solo hay un juego que me gustaría tener. Bueno, uno. Gran Turismo. No, que Gran Turismo tiene versión de Play 4. Ah, tiene versión, es verdad. Demon's Souls. A ver, si la tuviera también compraría Returnal y alguna cosilla más, pero así, en plan, que me obliga a comprar la consola, de momento solo Demon's Souls. Es que todavía no salieron los pesos pesados. El año que viene, seguramente. Mucho desembolso por un solo juego. Nadie te obliga a comprar nada. Hablándolo entre comillas, hay juegos que nos venden la consola, que hacen comprarla. Y John Sony te obliga a comprarla. Va a tu casa y va con unos colegas y te obliga. Pero bueno, yo creo que el tema de la pandemia al final ha cambiado un poco los planes de la industria. Y One y PS4 están con una salud pues considerable, la verdad. Bueno, a ver, One ya no se fabrica, ¿eh? Bueno, no se fabrica, pero sigue recibiendo juegos. Sigue recibiendo juegos. Y PS4, yo una PS4 no la he visto en las tiendas de Xbox, tampoco. Sí que las hay. Pues yo no las sí que las tengo visto. Y recientemente. El tema que me refiero es que con One, como no sea de segunda mano, no recoges nuevos usuarios. Que no me refiero a eso. Me refiero a que hay un parque de usuarios con One considerable. Sí. Es lo que me refiero. Pero a día de hoy todavía hay compradores de PS4. Bueno, pero no me refiero a compradores de PS4, pero seguramente un nivel muy bajo en comparación a época fuerte. Se comenta ya, Oscar, que Sony está cortando el grifo. Sí, hombre, llegará el momento que dirá hasta aquí. Y a lo mejor no tardan demasiado. No, digamos. Pero quiero decir que igual se viene antes de lo que pensamos, ¿eh? Lo de corte de grifo. A ver, es que Sony, al parecer, va a esforzarse mucho en que el stock de PS5 sea mejor. Bueno, ellos lo dijeron esta semana precisamente. Claro. Es su máxima prioridad. Eso. Claro, es que sí, de hecho, ¿no? Quieren implantar la consola. Por su parte, de juegos potentes, creo que God of War Ragnarok va a ser el último con intergeneracional, versión de PS4. Mm-hmm. Así que, bueno, veremos entonces. De todas maneras, a ver, más allá de eso, es una buena noticia que el juego llegue a PS4 igual. A mí me lo la gente pueda jugarlo. A ver. Lo decepcionante que dice Víctor es que, claro, uno presumía que a lo mejor este era uno de los grandes pesos pesados que empezarían a salir de nueva generación, ¿no? Yeah. Pero eso sí que puede resultar un poco decepcionante. Pero bueno, a cambio, pues lo podrá jugar más gente el juego. Y se va a ver muy bien igualmente, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a hablar de, digamos, la polémica Activision Blizzard, pero de otra nueva, ¿no? O sea, ya sabéis que, bueno, la corporación ha vivido momentos muy complicados este último año, estos dos últimos años, diría. Y llega uno más, que al parecer los testers de, o sea, los empleados de QA, de Quality Assurance, de Raven Studios, que es un estudio propiedad de Blizzard, pues han creado un sindicato. De Activision. De Activision Blizzard, sí. Bueno. O sea, bueno, es Activision Blizzard. Pero el caso es que han creado un sindicato. Esto es una noticia importante, ¿vale? Primero porque es uno de los primeros sindicatos relacionados con los videojuegos en Estados Unidos. Que ya sabéis que está bastante complicado y bastante penado el tema de la lucha sindical allí. Y allí no se estira mucho, ¿no? Pero el caso es que, bueno, os comento cómo sucedió el tema, ¿vale? Digamos que todo empezó porque hubo un despido bastante gordo de gente de ese departamento, de QA, en Raven Software. Y fue un despido propiciado por Activision Blizzard. Ante este despido, que creo que fueron 12 personas, pues la gente se cabreó mucho. Ya contando con toda la polémica que ya tenía encima Activision Blizzard y con las presiones y todo esto. Y empezaron a hacer pues eso, huelgas, manifestaciones, etcétera, un poco para defender sus derechos. El caso es que, bueno, pues tramitaron la posibilidad de montar un sindicato, a lo que la empresa no respondió. Ya sabéis que, bueno, lo que se comenta es cuando tú quieres montar un sindicato tienes que ponerlo en conocimiento de la empresa y la empresa tiene que darte su punto de vista cuando lo haces, ¿no? Antes de hacer todo el trámite legal y todo esto. Y Activision Blizzard se cayó. Y entonces ellos lo mandaron para su aprobación a los organismos federales de Estados Unidos, del estado concreto y tal. Y parece ser que a partir de ahí, Activision Blizzard empezó a meter presión individual a los trabajadores. por favor, votad que no a esto, porque tú una vez lo mandas al, digamos, al organismo federal que se encarga de aprobarlo, de darle visto bueno, lo que te pide es que los empleados lo voten, ¿no? Y con los votos de los empleados es cuando se da el sí definitivo. Bueno, pues parece ser que hubo presiones. Presiones muy fuertes por parte de Activision Blizzard a los empleados para que votaran que no. Alegando que todos los problemas con la empresa se pueden solucionar directamente con la empresa, con los órganos de dirección, que esto era contraproducente para la industria, etcétera. O sea, lo que hace una corpo. Exacto. ¿No? Que es, por favor, no lo hagáis porque nos vais a joder si lo hacéis. Pero no a la, al medio, sino a nosotros. Entonces, pues no cedieron a las presiones. Y de todos los que votaron, solo hubo 3 votos en contra. Creo que eran 2 o 3 votos en contra, ¿vale? No recuerdo la cifra exacta. Entonces, bueno, pues se votó y se va a crear ese sindicato. Y ese sindicato, obviamente, va a estar para asegurar los derechos de la gente de QA de la empresa. Y bueno, pues a ver si esto es potente, porque esto puede hacer que otros tomen ejemplo, ¿no? En otras grandes corporaciones. Yo lo que pienso es, ¿cómo de jodido tenía que estar el departamento de QA de esa empresa para que dijeran, hay que hacer un sindicato porque estamos muy jodidos? Sí. Porque allí se traga bastante. Sí. Y bueno, también fue porque hubo un despido masivo, claro, Jorge, de empleados y tal, y dijeron, pues no queremos que nos pase a nosotros eso dentro de 3 semanas, ¿no? Entonces, pues montamos un sindicato. Y la verdad es que hicieron muy bien. Me alegro por ellos y espero que esto les lleve a conseguir una mejor estabilidad laboral y que no les tomen el pelo. Porque esta empresa, bueno, pues tiene un largo historial de hijoputismo que hay que combatir. Bueno, y vamos con otra buena noticia. GSC Game World retoma el desarrollo de Stalker 2. Está confirmado por el propio estudio. Al parecer, la gente del estudio se ha mudado a Praga. Ya sabéis que era un estudio de Kiev, que es pues una de las ciudades que fueron atacadas por la invasión rusa en la guerra abierta actualmente entre Rusia y Ucrania. Y bueno, pues obviamente el desarrollo paró, porque esta gente pues tenía cosas muchísimo más importantes que atender que el desarrollo de un videojuego. Pero parece ser que se han establecido en Praga, en la República Checa, y van a seguir el desarrollo. Este juego, recordad que inicialmente estaba pensado para este año. Obviamente ya, a lo mejor ya no llega este año, pero por lo menos sabemos que si continúan el desarrollo donde lo tenían, pues es muy posible que a lo mejor el año que viene o a finales de este año tengamos alguna noticia, ¿no?, del tema. Así que bueno, pues es una noticia positiva. Pues sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo lo que vi de esta noticia es que es un mensaje aislado que pusieron, les preguntaron algo así en, no sé si en Reddit o en Discord o algo por el estilo, y dijo, el juego sigue en marcha, pero más allá de eso no hay nada más. Bueno, confirmaron que estaban en Praga. Ah. Eso lo confirmaron, y lo dice la fuente de la noticia, vaya. ¿El estudio al completo? Hombre, no da detalles, no da detalles si es el estudio al completo o no. Pero comenta que se han trasladado a Praga mientras dure la guerra. Y actualmente ya trabajan otra vez en el juego. Lo confirmaron en el Discord con un comunicado oficial, en el Discord de la empresa. Entiendo. Óscar. Yo si fuese Microsoft y viendo que este juego va a tener una exclusiva temporal, me metería a saco con ellos. Es decir, los apoyo, comprabas, ¿no? No, pero apoyo máximo, en plan... No digo, porque como la cosa va de compras, es, mami, ya que comprasteis tal, ¿qué os cuesta comprar? No, pero GST Game World. Compra el desarrollo del juego en sí. Es que a lo mejor ya lo han hecho. A lo mejor, bueno, ya lo han hecho, no si se va, sabe. Si pero... tiene exclusividad temporal es que algo se ha pagado. Para que sí, se pero esa que lo hagan en serio. Para Microsoft decir, facilitar el traslado a otro país, a otra ciudad, en comparación a lo que han hecho durante todos estos últimos meses, seguramente no les suponga ningún tipo de esfuerzo económico, ni mucho menos. Ir con todo, con el proyecto y... Hay un detalle, sacarlo a flote. Que es que en Steam el videojuego todavía sigue con la fecha de 8 de diciembre. Bueno, pero eso yo no lo veo relevante. Me refiero... Depende, porque en Steam sí que se actualizan rápido las fechas, David. Es que me refiero, seguramente ellos aún no saben ni siquiera si puedan llegar a esa fecha o no. No, yo lo que... Vamos a ver, digo esto poniendo en duda que a lo mejor ellos llevan tiempo trabajando desde Praga y esto a lo mejor no les ha supuesto un atraso, ¿no? A lo mejor, pero yo tampoco me fiaría mucho de la noticia porque veremos a ver qué ha pasado, cuánto tiempo estuvieron sin trabajar en el juego y eso repercutirá de algún modo en el desarrollo, entiendo yo. Pues continuamos y vamos a hablar de una de las joyas de los platos más jugosos que hay ahora mismo en el mercado, que es la Steam Deck. Vale, la Steam Deck, que bueno, hay que fardar. Yo tengo la Steam Deck en mi poder. ¿Tú la tienes, Víctor? No toquemos ese palo con David enfrente. Es que iba a pinchar a David, pero bueno, me voy a cortar. No, David. No te has cortado, ya lo has dicho. No, porque le iba a preguntar después a David. ¿Tú la tienes, David? Iba a ir más lejos. Eso es. A ver, espera, si te pega, yo le ayudo, ¿eh? A ver, lo peor es que estoy en su casa. Él podría alegar que claro, ha ganado su morado o alguna cosa. Tú, que es defensa propia. Aquí has ido a hacer daño de verdad, cabrón. Sí. Bueno, dejando las formas aparte, hay una muy buena noticia con respecto a Steam Deck, que es que el portal eFixit, en colaboración con Valve, ha puesto a disposición del público general el poder comprar piezas de Steam Deck oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, se te estropea cualquier cosa de la máquina y quieres recambiarla tú mismo, puedes comprar la pieza y Valve va a distribuir unos vídeos. No. Bueno, ya lo ha hecho, ¿no? Son guías escritas que además están en español, con pues imágenes y demás. Son unas guías que te permiten ver cómo cambiar esa pieza paso a paso. Y además vienen niveles de dificultad. Por ejemplo, te dice, esto es dificultad media. Vale, pues lo tienes en cuenta. Igual, pues si no sabes, no te metes, ¿no? Pero luego hay otras que son con dificultad fácil. Entonces está bastante bien. Puedes comprarlo todo, incluso el cargador de la máquina, que el cargador es una cosa que no... La verdad, yo me lo pensaba. Si se me jode, no sé qué hacer, pues al menos está aquí, ¿no? He visto algún vídeo en YouTube, desmontando la máquina. Y Valve ha diseñado el cacharro de tal manera que cualquier usuario pueda abrir la máquina sin mucha complicación o sin ninguna valla y que, tal como está estructurada, puedas cambiar piezas, las que se permitan, disco duro, por ejemplo... Y la verdad es que es, joder, todo lo contrario a la que hace, por ejemplo, Nintendo con sus sistemas. Sí, que pero... te pone trabas para que no abras mandos o consolas. Es que parece ser que, en la noticia de Valve y tal, ellos comentan que diseñaron la Steam Deck específicamente para que la gente pudiera repararla en su casa. Y si se quisiera. Le nota. Pero... Y la cuestión de esto es que, evidentemente, no todas las piezas son fáciles de cambiar. Hay algunas que tienen muchos pasos. Por ejemplo, cambiar la pantalla... requiere pues una serie de pasos mucho mayor que cambiar, por ejemplo, un stick, que son dos o tres pasos. Y habilidad también. Pero, por ejemplo, es eso. Los sticks, que sí que es una parte que podría darse caso de que tengas que cambiar y tal, yo qué sé. Imagínate que hay un problema de drift o que se estropea uno o lo que sea. Pues es muy sencillo. Solo quitas la parte de atrás, tiene tres tornillos, una pestañita de datos y tal, y se acabó. Y es muy fácil de cambiar eso. Pero a ver, yo... El problema que le veo a esto es... Si abres la máquina, la garantía la pierdes. No lo sé, ¿eh? Sí, la pierdes. Yo creo que sí. Yo creo que no tiene ningún... Pero, no, Oscar. Pero la garantía la pierdes. A ver, asumimos una cosa. Si a ti se te estropea algo de la máquina y estás en garantía, joder, la mandas sí, a la garantía. Sí, sí, a ver. Yo entiendo que esto está guay. Por ejemplo, si está fuera de garantía, pues oye, ¿qué coño vas a hacer? La arreglas tú por tu cuenta si puedes. Sí. A mí el miedo que me da esto es que... Imaginaros, es un caso hipotético, ¿vale? Pero yo me pongo en lo peor siempre. Imaginaros que tú la abres y arreglas una cosa fácil. Pero resulta que dentro de un año tienes un problema ya muy serio, que no puedes solucionar tú por tu cuenta. Hostia, eso es una putada. Sí, ahí tienes que apandar. Pero yo solo veo ventajas, porque... No, a ver. Quiero decir, también se te puede estropear una Nintendo Switch y no tienes... piezas para reparar, quiero decir sí, es una cosa opcional, tienes los 3 años de garantía, si se te jode algo, pues la mandas, y luego después de esos 3 años, pues puedes comprar piezas oficiales, sí, ¿no? Correcto. Eso está muy bien. Sí, yo no digo que esté mal, me parece una iniciativa muy inteligente y aparte, pues si es una pijada, pues oye, lo hago yo y ya está. como pero los bueno. Sticks, por ejemplo. La gente se preocupaba mucho por el drift, porque pudieran llegar a tener algún día drift, aunque son sticks, os lo digo, muy robustos, la verdad. Pero claro, si te pasa, dentro de 3 años, si ya no estás en garantía, pues coges y te lo haces. O la batería, por ejemplo. De todas maneras, eso tiene que estar indicado en algún sitio del packaging o dentro de la propia máquina mediante una si pegatina. De la... La garantía. Sí, normalmente tiene que tener una indicación sí o sí. Me sí. refiero incluso... Es más, incluso en los portátiles, que te viene con un sistema operativo propio, se te avisa y se te advierte que si por lo que sea tú lo envías a reparar y tiene un sistema operativo que no es el original, te has quedado sin garantías. Así que ojito con esas cosas que hay que leerlas con atención. En el tema de los portátiles no sé cómo va, pero probablemente el tema de eso venga asociado a la placa. ¿Cómo que a la placa? Claro, a la placa base. Que el sistema operativo vaya asociado a la placa. No, bueno, a ver. Sistema operativo sí. que viene instalado de base en el portátil. Si tú lo cambias, porque puedes cambiarlo perfectamente. Sí, pero no estoy yo seguro. Bueno. Hay claves que se asocian a la placa base y... Oscar, sí, son las OEM. Sí. Yo te enseño si quieres las instrucciones de mi portátil y me lo has leído de principio a fin y lo especificaba. Si un sistema operativo es diferente al que venía de fábrica... Eso es porque viene asociado a la placa. Bueno, ya, pero lo que sea. En cualquier caso... Pero no es... No, a ver... No es lo normal. No, a mí me sorprendió, pero... En cualquier caso, volviendo al tema de Steam Deck, una cosa buena es que, bueno, si tú a lo mejor no se te da bien cambiarlo tú, al menos las tiendas de reparación, cuando tú lleves a un sitio, oye, es que se me ha estropeado, pero mira, tienes el vídeo aquí y aquí puedes comprar las piezas. Arréglamelo, por favor. ¿No? Eso está guay. Porque sí, claro. Tú puedes indicarle al propio reparador que de estas tiendas de reparación de móviles, consolas y demás, pues que llevar el Steam Deck, ¿no? Y otra cosa que es interesante es que, bueno, yo el otro día vi en las noticias, y seguro que estáis al tanto del tema, y si no os lo digo yo, que la Unión Europea quiere endurecer es que no sé decir, no es una ley tampoco, es las condiciones para las empresas de telefonía y en general de tecnología para que sea más accesible el tema de las baterías. Porque hoy en día hay muchos teléfonos que están diseñados para romperse o para que sea muy difícil cambiar la batería cuando necesitas hacerlo y así te compres otro. Que ¿no? Por cierto, es otra medida de obsolescencia. Si la abres y rompes la garantía, chocaría de frente con la filosofía a la hora de crear por parte de Val la máquina. Sí, pero bueno, que habría que mirar el contrato. No, yo estoy con David. Yo creo que esto, si lo abres, es bajo tu cuenta de riesgo y demás. De hecho, ellos en los vídeos iniciales de Steam Deck recomendaban no abrirla, pero si quieres hacerlo, pues tiene estas opciones. Eso es lo que decían ellos. Hay una cosa interesante. Claro, tenemos que pensar al futuro, ¿no? La máquina, imagina, tiene 3 años. Se nos va la garantía de la Unión Europea y tal, porque ahora, a partir de este año, creo que son 3. A partir de ahora la garantía. El de lo de este año fue 3, sí. Exacto. Pues imagínate que tienes la mala suerte de que un día se te cayó el suelo y el plástico externo, la carcasa, se agrietó, se jodió un poquito. Tiene esas piezas. Quiero decir, es algo que de aquí a futuro dices, joder, si algún día tengo esta inquietud, pues mira, yo, aunque no sé, lo que decía Jorge, aunque no sé cambiarla, no sé, me da bien la electrónica, pues mira, compro las piezas, llevo todo a una tienda de electrónica, a ver si me lo pueden hacer y tal, y ya está, ¿no? Y hay tutoriales en español de cómo se hace absolutamente todo, vamos, me parece una pasada. Está guay. Y tú sabes, Oscar, por qué es el tema de abrir, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, no es un capricho. Porque si ellos detectan que tú has abierto el hardware en cuestión y pueden detectarlo fácilmente, ya surge la duda razonable de si la avería ha sido motivada por un mal uso por tu parte. Entonces, un mal uso por tu parte ya desvirtúa una garantía. Te cubre defectos de fábrica, pero no te cubre que tú hagas un mal uso del sistema. Efectivamente. ¿Defectos de fábrica o defectos de uso normal, en teoría? Correcto. Es decir, claro. Que se te funda el procesador porque has jugado un videojuego... Y no debería haberse fundido, ¿no? Bueno, pero eso puede ser un defecto de fábrica, sí, a fin bueno, de cuentas, también, ¿no? Claro. También puede llevarse por ahí. Entonces, es razonable que lo hagan así porque ya surge la duda razonable de, oye, valga la redundancia, de, oye, es que a lo mejor tú has hecho un mal uso de este sistema al abrirlo. Y yo no puedo saber si es culpa de la máquina o tú por manipularlo. Entonces, tiene sentido que sea así. Pero bueno, en otro orden de cosas sobre el tema de Steam Deck, ayer sacaron una actualización muy tocha en la que ahora, entre las opciones para optimizar la batería, experiencia, frame rate y tal, pues... puedes seleccionar los hercios de la pantalla, de, bueno, hasta 60 hercios, que es lo máximo que da la pantalla por limitaciones de hardware. Pero esto es muy interesante porque hay juegos que si funcionan a una tasa de frames inferior, por ejemplo, inferior a 50, si le pones una tasa de refresco de hercios de, imagínate, un juego que va a 40 FPS, si lo pones a 40, obtienes una fluidez mayor en la imagen. Y esto, si utilizamos emuladores, por ejemplo, es interesante porque si emulamos una máquina como PlayStation 2 con juegos a 50 Hz, por ejemplo, ¿no?, pues podemos obtener una experiencia más fidedigna con respecto a la imagen original. Aparte de ahorrar batería, ¿no?, porque menos hercios significa menos consumo energético. Y bueno, ya para cerrar este tema, comentaros que los que la tengáis reservada y demás están cumpliendo, ¿eh?, con el tema de las fechas que dicen. Los trimestres está cumpliendo en general. Es decir, es que mucha gente se extrañó porque dicen, si yo la he pedido ahora, están todavía mandando las primeras y a mí me dicen que en el último trimestre del año. Pues posiblemente sí se va a cumplir también. Eso es porque la fabricación es exponencial. El número que fabrican hoy es muy inferior al que van a fabricar dentro de un mes, por ejemplo. Cuanto más tiempo pasa, más capacidad de fabricar más unidades en menos tiempo tienen. Por eso las listas van de esa forma, ¿no? La mía supuestamente me la envían en septiembre, octubre. O sea, ¿pero qué te pone? ¿Te pone último trimestre o tercer trimestre? No, me pusieron... Bueno, realmente no especificaba el mes, septiembre, octubre de este año. No ponía... Sí, es el trimestre. El tercer trimestre. Pues, sí, tercer trimestre, sí. Pues entonces, seguramente. Por lo la gente que la tiene, están cumpliendo con las fechas. Entonces, bueno, esperemos. Pues que sepáis que la tendréis. Vamos con más noticias. Vale, y ahora vamos a hablar de Sony, ¿vale? Porque Sony han desvelado un par de noticias interesantes. La primera es que Sony ha planteado su estrategia para los próximos, para este próximo año, para, bueno, su estrategia a corto o medio plazo, ¿vale? Y entre las cosas que han comentado, bueno, han comentado que van a expandir el tema de la VR, que de hecho han anunciado un State of Play para la semana que viene, que luego daremos detalles sobre ese tema. Y la otra gran noticia es que han confirmado que van a volcarse de forma masiva en el PC. Literalmente. O sea, quieren subir mucho la cantidad de beneficios que sacan tanto del PC como de los juegos móvil, ¿no? O sea, son dos segmentos en los que Sony ahora mismo le interesa mucho crecer. Y bueno, pues han enseñado una serie de gráficas con su balance de ventas de juegos de PC de este año, que es bastante bueno, la verdad. Y han comentado pues que quieren elevarlo de forma muy sustancial el año que viene y que para eso van a seguir presentando propuestas para esta plataforma, ¿no? Que es un poco, entra al hilo de cosas que ya comentamos aquí en el Complejo Holanda, que era el paso lógico de esta compañía, porque lo están haciendo todas realmente. Y bueno, pues parece que por ahí van los tiros. David. God of War vendió desde su fecha de salida, y que fue el 14 de enero, que por cierto yo compré una copia, vendió 970.000 unidades. Bueno, unidades 971.000, es sí. Correcto. Con un beneficio neto aproximado de 20 millones de dólares. 26,2 millones. Sí. Es cierto. Tremendo, ¿eh? Y el beneficio total en PC de todo lo que han lanzado hasta ahora, que ha sido Days Gone, Horizon y God of War, si no recuerdo mal, que son esos tres, ha sido de 100 millones de dólares. Sí, aproximadamente, un poquito más de 100 101. Millones, pero por ahí anda, sí. Unos 108, por ahí, o 109 millones. Está muy bien. Hay un tema interesante a mayores, que es que de lo que va de este año, de 2022, si, por ejemplo, imaginaos, tuviéramos un quesito, ¿no?, de todos los beneficios de Sony y tal. En este momento, los juegos en PC están siendo un 20% de beneficio total, considerando que hay muy pocos juegos en PC que haya lanzado Sony en relación a otras plataformas, a otras consolas y tal, ¿no? La verdad es que es potente el... Sí, la verdad es que sí. Y ellos esperan que este porcentaje esté en casi el 40% en 2025. De todos modos, me sorprende que haya juegos que aún no hayan llegado. Por ejemplo, The Last of Us. Sí. Ya digo el original, ni siquiera digo el 2. Parece que no hay amago de lanzar. No, la cosa es que, bueno, precisamente Sony ha mostrado su interés en ampliar y yo no veo descabellado no solo que vayan a llegar sagas como esa, sino que en un futuro a medio plazo veamos juegos de salida también en PC. O sea, yo estoy convencido de que eso va a suceder en algún momento. Hay un tema con esto, que yo creo que lo que comenta David es por falta de capacidad. Es decir, hasta ahora no tenían suficiente fuerza de trabajo para sacar todos los ports. De hecho, si os fijáis, durante los últimos meses Sony ha ido comprando estudios para dedicarse a PC y también incluso profesionales dedicados a organizar un plan de lanzamientos en PC, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto les ha pillado un poco de hay que meterse ahí, no tenían los recursos y están metiéndose en eso. Yo también veo lo de Sony con juegos de lanzamiento en PC. Hombre, yo no sé si para pronto o tal, pero yo creo que eso algún día acabará sucediendo. Y de hecho, uno de los juegos que apareció listado Returnal. Esta semana fue Returnal en SteamDB. Mm. Returnal, yo creo que en realidad siempre fue un desarrollo pensado para PC y consola. Lo que pasa es que creo que a mitad de desarrollo fue un estudio adquirido por Sony, si no recuerdo mal. Pero creo que siempre fue un proyecto potencialmente para PC y Play 5. Y un juego que aparece en los papeles de Panamá de Nvidia también. Que se está cumpliendo, muy bueno, por todos cierto, los papeles. Un juego muy denostado, muy olvidado. Y es francamente. ¿Aparecía bueno. Demon's Souls en aquellos papeles? Sí. Aparecía. A ver. Oscar, los papeles de Panamá de Nvidia es que son de verdad. De momento ya han salido bastantes juegos de los que aparecían ahí. Para mí sería una locura, pero no sé, si lo veo en Steam a 60 no pavos ese día, la... igual me lo compro. Ya no te tienes que comprar la Play 5. Para mí, ¿cómo? ¿Cómo, Oscar? ¿Un juego en digital a 60 pavos? Te digo, para mí sería una locura, se pero loco. Nunca... ¿De nunca verdad te volverías tan puto loco de siendo tú pillar a 60 pavos de juego de salida no en lo este? Sé. Yo espero que no, pero no sé si puedo controlarme. Los tiempos te han cambiado, sí, Oscar. Sí. Nah, te has vuelto blando con los años. A ver, supongo que me volveré más blando aún, no lo sé. Es una mierda todo, pero ¿qué le voy a hacer? Bueno, una noticia más con respecto a Sony. Os comentaba hace un minuto, este jueves 2 de junio a las 11:59 de la noche, hora española, hora peninsular, vamos a tener un State of Play de Sony enfocado en juegos third party y en VR, sí. El PlayStation VR 2, sí. ¿Vale? Así que si queréis ver, se comenta, ojo, que Sony va a ir fuerte con el VR 2. Así que, oye, a lo mejor hay algún título interesante. Yo tengo un pequeño sueño. Tengo una pequeña porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! A ver, David. Yo he tenido un dilema estos días porque yo veía las Oculus y digo... Porque tengo una especial obsesión en jugar Half-Life Alyx. Pero yo tengo la esperanza de que se anuncie para PlayStation VR 2. Pero bueno, tú sabes, David, que con todo el equipo podrías hacerlo. Sí, pero a ver, si se anuncia para... No lo sé realmente lo que haría, pero si se anuncia para Play 5, igual me lo pienso según qué sistema. No es descabellado, No es descabellado. Pero bueno, tampoco es algo que sea súper claro. No, de hecho hubo rumores. Creo que, si os acordáis, hace un par de años os comenté una noticia de una entrevista que le hacían al director de Half-Life Alyx. Y le preguntaban de la posibilidad de llevar el juego a Play 4. Y él dijo que ellos estaban dispuestos a llevar su juego a cualquier sistema que fuese propicio para ello, ¿no? Es decir, en cierto modo decía que era posible, era viable. Bueno, era viable desde el punto de vista de su iniciativa para hacerlo. Otra cosa es que realmente fuese viable llevar el juego a Play 4. Entonces, yo creo que la buena relación entre Sony y Valve, que ya existe a día de hoy, es decir, hay una especie de complicidad entre ambas compañías. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que, no sé, el hecho de que Sony apueste por PC y que también sea Steam, pues digamos, su plataforma principal para llevar los juegos, quizás sea un motivo de decir, oye, mira, ¿qué tal si hacemos esto? No sé, una especie de quid pro quo, pero puede ser de aquella manera, tampoco quiero afirmar nada. A mí me da ilusión, evidentemente, no, esto no quiere decir nada, a lo mejor no pasa ni el próximo jueves, ni en ningún momento. Pero oye, también os digo una cosa, Valve ganaría mucho con eso. Todos ganan. Porque lanzando Half-Life Alyx, un bundle pack de VR2 y Half-Life Alyx, vamos, eso vendería como putas rosquillas. Todo el mundo gana si sale el juego en más sitios. De todos modos, yo... Claro. Quiero decir, está estupendo lo de Half-Life Alyx y tal, pero yo no veo a Valve como el foco de... Quiero decir, sí que ganaría mucha pasta, evidentemente, David, pero yo creo que Valve, el foco de ganar pasta con un juego no lo tiene en este momento. O sea, yo creo que su foco está en otras cosas ahora mismo. No, si no te digo que no, pero tampoco restaría, Víctor, me refiero. No, yo creo que no. De hecho, estaría muy bien porque así la gente lo probaría y vería que es increíble ese juego. Claro, es que a mí me parecería una medida muy inteligente. Desde el total desconocimiento, ¿hay alguna manera de conectar las PlayStation VR a Steam? Sí, pero hay formas, pero no es una experiencia óptima, no. Oscar. Aparte, las PSVR en relación a los cascos de VR actuales son muy malas. Sí, ya, eso también lo tengo en cuenta, pero joder, así como... ¿Tú qué lo dices? ¿Porque quieres jugar en PC a Half-Life Alyx? No, simplemente por... No, o sea, por saber, no tengo una especial motivación todavía por las VR. Pero joder, de la misma manera que Steam te reconoce de forma nativa un DualShock 4. Ya, hombre, pero... ¿No se podría hacer un trabajo ahí para...? Es diferente, es que tecnología. Es muy compleja, sí, lo sé. La tecnología de VR, sobre todo porque además la de Sony no funciona exactamente igual que las Oculus, por ejemplo. Utilizan sistemas diferentes, imagino que se programa diferente para unas que para otras. Quería falta más cosas para que funcionase de manera óptima. Y encima, si no funciona de manera óptima, porque no funciona de forma óptima, jugar un juego VR que no funcione bien puede ser desastroso para ti. Puede ser terrible, sí. Puede ser terrible, no es ninguna coña. Así que mejor olvídalo. Pone DAP por el Discord que PSVR funcionan en PC con Trinus. Trinus ha de ser un programa especial. Uh-huh. Siempre hay formas, ¿no? Pero ya digo, no, tampoco es una experiencia óptima. Yo creo que alguien que se quiera meter en PC en el VR, yo iría por unas Oculus Quest 2. Hombre, yo sinceramente, en la situación en la que está David ahora, es decir, que tiene las VR y la posibilidad de pillar el Alyx en Steam, yo probaría. La próxima semana puede ser clave. Cacharrearía en esto y, no, David, y miraría David, la David, manera de poder hacerlo. David lo dice porque por si anuncian el videojuego. Ya, joder, pero bueno. Contened el hype, porque es poco probable. ¿Eh? También os digo una cosa. El dilema que tengo también es que al final compraría Oculus solo para Half-Life Alyx y son 350 pavos. Que estaría dispuesto a hacerlo, pero a ver. hay que pensárselo un poquillo. Las Oculus 2. Claro, es cuesta. Esas que son medio portables. Sí, medio no, son autónomas. El modelo sí, tiene el modelo de 128. Sí, son... Me refiero... Es la Nintendo Switch de ya, los... pero me refiero medio portables a que son fáciles de llevar de un lado para el otro. Sí, no a que sean totalmente wireless. Es autónomo el aparato. Tiene su propio hardware como una Nintendo Switch, pero lo puedes conectar con un cable. Sí, lo puedes conectar por cable, incluso creo de manera inalámbrica, si no recuerdo. Sí, puedes, pero bueno, pierdes un poquito de calidad ahí. No sé, me estuve informando. O sea, que estás a fuego, mira. Estuve a fuego. Pero, joder, es que ya final... si conectaran también con las consolas, ya sería demasiado. Te digo una cosa, David. Yo el juego me lo pasé dos veces en Half-Life Alyx y... dejé un espacio para olvidarme un poco del juego y volver a pasármelo otra vez, porque me parece una puta pasada. Sí, a mí me impresionó mucho cuando lo jugué en tu casa y... Es muy impactante. A ver, a mí me gustó mucho la VR, ya tenía de antes la VR y me gustó mucho la experiencia. De hecho, jugué Doom 3 y me pareció la puta hostia, es mucho más simple. Pero, joder, no sé, ahora que puedo, pues me llama mucho, pero también es una inversión importante. Sí, sí, tampoco claro. No es calderilla, ni mucho menos. Como apunta DAP también por el Discord, es probable que Sony, con la segunda parte de sus gafas, de soporte nativo también a PC. Sería, de hecho... Eso es meme de DAP, lo de espera. Espera porque a lo mejor... Sería un paso lógico, de hecho, porque ellos están dando los primeros pasos para tener su catálogo, parte de su catálogo en Steam, en PC, y bueno, esto sería un pasito más. No es nada descabellado tampoco. Pues claro que no. Bueno, ya vemos lo que pasa. Bueno, y ahora tocaría la sección de los oyentes, pero hoy no tenemos noticias. Qué triste es ir al email y no ver nada que leer. No, hoy no tenemos noticias. Bueno, hemos tenido parones de por medio. Sé que hay gente que envió noticias y que no fueron leídas aquí en semanas pasadas, porque realmente, como hubo parones largos, ya eran noticias que no estaban tan vigentes, tan actuales, entonces no se leyeron. Pero bueno, en cualquier caso, os invito a que nos mandéis noticias para la sección de los oyentes. Es la sección en la que comentamos esas noticias que a lo mejor nosotros no nos fijamos tanto, pero que están ahí y que bueno, que vosotros nos traéis. Para mandarnos una noticia no tenéis más que enviarnos un mail a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo, nos mandáis un comentario de vuestra propia cosecha para que podamos, pues, también conocer vuestra opinión, o si tenéis alguna pregunta para nosotros, y la fuente de la noticia, porque así podemos comprobarla, podemos investigar, leer un poco sobre el tema y así, pues, poder traer la información lo más exhaustiva posible. Así que muchas gracias por participar, siempre que participáis, que ya hay gente que es bastante habitual. Así que gracias por mantener eso vivo y a ver si la semana que viene, pues, nos encontramos alguna noticia y la traemos. Óscar. Por Discord. Sí. Migi Pipe, si quieres puedes hablar de eso. Se acaba de anunciar Star Wars Jedi Survivor. Que es la secuela de Fallen Order. ¿Sí? Lo que pasa es que no puedo hablar hostia, de algo que no pero, he visto todavía. Pero nos vemos ahora el teaser que está publicado. Nos lo podemos ver a lo mejor en la pausa musical, sí. Y luego y lo comentamos en Sol Cino Sol. Si vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Pero en cualquier caso, esta podría ser perfectamente la noticia de la semana, pero nos vamos a ir con la noticia de la semana. Confirmado, Death Stranding 2. Es probablemente la forma menos glamurosa y más pocha de anunciar un videojuego. Le jodieron el E3 a Kojima. De hecho, ojo. ¿Qué E3? Bueno, a ver. Lo que sea, que vaya a hacer. El caso es que, bueno, os explico la historia. Norman Reedus, que es el actor principal de Death Stranding, muy amigo de Hideo Kojima y actor muy conocido, pues en una entrevista reciente comentó un poquito, le preguntaron cómo se metió en el tema de Death Stranding, ¿no? Y él comentaba, pues, que el director Guillermo del Toro le dijo: te va a contactar un tío que se llama Hideo Kojima. Si te ofrece algo, dile que sí, ¿no? Y fue cuando le ofrecieron Silent Hill y una cosa llevó a la otra. Y al final, pues, acabó en Death Stranding y le pareció, bueno, comentaba su experiencia acojonante. Y dice, también salió, decía, el juego, que fue aclamado por la crítica y ganó muchos premios, que ya estamos haciendo la segunda parte. Acabamos de empezar con la segunda parte. Y claro, esto, que a lo mejor era un comentario así un poco inocente, o a lo mejor, quién sabe, podría ser premeditado, porque ya sabemos cómo es Kojima con estas cosas, pero a mí me parece más lo primero, que es una cagada y ya está, ¿no? Pues ha quedado como algo gracioso y como una manera de joderle un anuncio millonario a un personaje que lleva al máximo secretismo sus proyectos, ¿no? Así que ya sabéis, esperaos una segunda parte. Óscar. Nada, yo tengo el primero muy reciente de este año y la verdad es que fue una experiencia entre rara y satisfactoria. A veces el juego es muy muy raro y pues y la mecánica de juego es muy muy repetitiva. Pues, si le pillas el truco, pues te puede enganchar y gustar, pero tiene esos detalles, no sé cómo decirlo, super excéntricos Made in Kojima, que al final te merecen la pena jugar el juego. Yo no lo he jugado. Y lo tengo, lo conseguí hace no mucho. Y estaba buscando un momento para jugarlo, porque bueno, llegó el Elden Ring y eso copó mi tiempo. Pero la verdad es que me apetece mucho, más que nada por la narrativa del juego. O sea, sé que me va a gustar la historia y la manera de contarla. No sé si me va a gustar el juego o no. Estoy acostumbrado a jugar cosas muy raras, así que no creo que me fastidie. Recuerdo que cuando lo jugué aquí, descontextualizado, fue un desastre total. Y en ese momento me quitó un poco las ganas. Pero bueno, yo creo que me puede gustar. Yo le tengo ganas también. Tengo la edición esta Director's Cut, ¿no? En Steam. Lo iba a jugar en la Steam Deck. Pero tuve la malísima idea de jugarme Final Fantasy VII otra vez. Ya estoy al final, en el Cartel del Norte y todo eso. Pero yo ese juego ya no lo puedo jugar normal en mi vida. Tengo que hacer todo, Oscar. Yo vi un tráiler hace relativamente poco de la Director's Cut y lo único que pensé cuando la vi fue en plan, what the fuck. Oh. Vale, porque esa versión te plantea unas opciones que rompen un poco la experiencia de juego. Es decir, por lo que vi en ese vídeo, tú puedes volar prácticamente. Tienes como un jetpack a la espalda, si no recuerdo mal. Y la verdad es que es un poco raro. Es un juego que tienes que currarte, ¿vale? Tus pasos, tus caminos. Después, cuando accedes a ellos, digamos que se desbloquea como la opción de la comunidad, que ya ves cosas que han hecho otros jugadores. Es una especie de cooperación bastante, bastante sí, chula. Asíncrona, ¿no? Sí, pero la primera vez que pasas por esos sitios, te lo tienes que currar tú. Claro, entiendo. Y si te dan herramientas en las que puedes volar, tío, y joder, no sé. A ver, yo supongo que eso ya será hacia el final del juego. No sé, ni idea. Porque en el juego hay una cuando desbloqueas, no sé qué capítulo es, pero cerca del final, una especie de tirolinas. Sí. Que sí. Es la polla. Porque después, para hacer la repetición de misiones y tal, lo haces volando. Pero directamente. Pero joder, que te pongan un jetpack. Y luego está el tema que también vi que hay carreras. Se montan circuitos y hay carreras. Una cosa rarísima. Curiosa. No sé, a mí me gustó mucho. Es raro. Es céntrico. Y si te gusta pasear y ver cosas, es el juego perfecto. Porque realmente. Es más, yo debo decir que. Yo en ese juego fui un puto vago de mierda porque no ayudó a la comunidad. Yo iba por mi propio beneficio y ya está. Yo no perdía el tiempo ayudando a la gente porque me aburría. Individualista. Sí, pero deciros una cosa. Está también diseñado que si realmente tú afrontas el juego con el hecho de, mira, yo camino y ya está. Yo no quiero ayudarme de nada ni comerme la cabeza sobre planear estrategias para avanzar. Está también planteado que si eres observador y contemplas bien el entorno y tienes paciencia, puedes hacerlo todo. Pero, sin mayores David, problemas. Tú a lo mejor planteaste el juego para que yo voy a pasar por aquí una vez en todo el juego, me la suda lo que pase después. Yo, por ejemplo, lo planteé de otra manera. Yo planteé el juego en plan de que yo voy a pasar por aquí y una otra vez, sí. Tengo que buscarme la vida para que lo haga de la manera más cómoda. No. Cuando veía un pilar de construcción de carretera que estaba sin terminar, iba a la base más cercana e intentaba conseguir los recursos para acabar de construir esa carretera. Porque sabía que la iba a usar más de una vez, un montón de veces, vaya. Porque el juego, si te lo quieres acabar al 100%, funciona así. Pero, joder, sí, es verdad. Tú puedes... Voy a acabarme el juego, voy a pasar por aquí un par de veces. Me la suda todo. Yo voy con mis aparejos para pasar yo personalmente y así me lo paso sin ningún tipo de... Sí, de hecho, el rango que tenía problema. Era el más alto en casi todas las misiones, me refiero. No tuve muchos problemas, pero vamos. Buena noticia, ¿eh? De todos modos. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué han estado comentando durante el programa de hoy? Cuéntanos. Vamos a ver. Brutal Vomit escribía: buenas gente, pues este juego lo tenía en la mira por Infernax hace un tiempo, pero aún no cae, seguramente después de su análisis aceleren ese proceso y termine pillándolo pronto. A ver qué nos cuentan sobre él, buen programa a todos. Celera escribía: hola majos, tremendo juegazo que habéis traído esta semana, llevo aproximadamente la mitad y es un gozo constante. Además de ese componente rolero, tomar determinadas decisiones que afectan a la partida y hacer misiones secundarias, es un gran añadido, por no hablar de sus gráficos, el gore y la banda sonora. Definitiva, muy recomendable y seguro que en la Steam Deck se juega de lujo. Gracias por leerme, Oscar. De nada. Denis el Azul dice: buenas noches a todos. Tengo espacio en mi lista de podcast para escucharos. De este juego estoy esperando una buena ofertilla, además de que ya me he spoileado algunos finales, me da igual, tiene muchos, y he visto los dos más chorras, y ese modo secreto que hace que el juego, en vez de estar basado en una famosa saga de Konami, esté basado en dos. A ver de qué mierda habláis hoy, y aprovechando que para la sección ponéis música de Bob Esponja, ¿contasteis ya la anécdota de que en un juego de Bob Esponja para una textura usaron una foto real de mierda y le cambiaron el color? Sí. Confirmado por uno de los desarrolladores. Eso pasa a veces. Yo conozco un juego desarrollado en España, no diré el nombre de ese juego, que digamos el mapa principal nunca se puede ver desde una perspectiva aérea ni nada de eso, pero tiene una forma de pene. No es broma, ¿eh? Estoy hablando de totalmente en serio. Y lo habían hecho por trolear a la gente del estudio porque no se estaba tratando demasiado bien. Y una pregunta. La mierda del Bob Esponja, ¿fue una mierda buscada en internet o fue una mierda real que fabricaron ellos mismos y le sacaron una foto? Eso ya eso es habría que saberlo. Demasiado eso, lore. Eso, sí. Pero es importante saberlo. Un lore muy profundo del tema. ¿Quién puso esa mierda ahí? Último mensaje del foro, Sakura CC8, dice: buenas tardes, noches, complejo. Por aquí son las 5:53. Ya echábamos en falta pasarnos tanto por el foro como por el directo de Twitch. Esperamos que estén todos bien. No conocemos el Infernax, así que venimos a aprender y con intriga de qué víctima ha caído esta vez en la sección de la mierda. Un saludo a todos y os escuchamos. Bueno, nos vamos a ir con un poco de música, así podemos ver el tráiler del juego de Star Wars y volvemos enseguida con Solz y no Solz. Y vamos a empezar con Solz y no Solz, no sin antes recordaros que seguís en el Complejo Ando, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis escuchar todos los viernes en Twitch, en el Complejo Ando todo junto en Twitch y por supuesto en formato podcast en nuestra página web complejoanda.com, en iTunes, en iVoox y también en Spotify. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Ando para Twitter, el Complejo Ando para Facebook y también para la comunidad de Xbox y de Steam, donde somos mentores. Aparte de todo eso, podéis seguirnos en nuestra comunidad de Discord. Para acceder a nuestra comunidad de Discord tenéis, aparte de si estáis viendo esto en Twitch en directo, un enlace en la parte inferior, pues aparte de eso tenéis en nuestro Twitter, en arroba Complejo Ando, una invitación en el primer tweet, el tweet fijado. Vamos a ver qué personas tenemos conectadas ahora mismo con el prefijo ECL, que es el prefijo con el que vamos a leer hoy los nicks. Tenemos al señor Nosguillo, También tenemos a Obi-Wan Kenobi. También tenemos a Alfredo Tepelk. Vic, soy el de la ferretería. No creo que sea de la ferretería, ¿eh? Tenemos a Brutal Vomit y se acabó. Esos son los nicks que tenemos hoy. Señor David, Sol, Cino, Sol. Pues la gente hoy, a diferencia de noticias, está participando mucho, lo cual es una buena noticia. Así te la devuelvo, Jorge, por lo de Steam Deck. Y, bueno, tenemos tantas cosas que igual dosificamos un poquillo. No, realmente no, vamos con ello. Bien, primer mensaje de Rubén, que dice lo siguiente. Muy buenas, David, soy Rubén desde Madrid. Te escribo porque considero es un gran sol con una casa de grande y que viene en relación al grandísimo especial sobre la saga Halo de hace un par de semanas, y no es otro que el poder disfrutar de una máquina como Halo 5 Tomb Raider en una sala recreativa moderna y a 5 minutos de mi casa. Sí, todos sabemos que los salones recreativos como tal ya no existen y los echamos de menos por la nostalgia que nos abruma. Bueno, espera que bajo un poquillo la música que me está molestando. Y es por eso por lo que se agradece que todavía se apueste por centros así, aunque sean con un marcado carácter familiar que los aleja bastante de los tugurios donde nos dejábamos la chatarra en los 80 y 90. La sorpresa te la puedes llevar al llegar a estos sitios y comprobar qué tipo de máquinas se estilan y asombrarte y quedarte pasmado al comprobar que, por ejemplo, una saga tan veterana como Tomb Raider dispone de una máquina de disparos para 4 jugadores, o que a su lado se encuentre otra máquina basada en el universo DC con Injustice. Por aquí te dejo un par de vídeos de dichas máquinas. Bueno, nos muestran los vídeos de YouTube, evidentemente nos podemos mostrarlos, y eso después hacemos compartimos los links, pero vamos a lo que nos importa, que es la máquina de Halo. Como quería que la vierais bien, grabé y edité un vídeo de unos 10 minutos. Te dejo el enlace al vídeo, lo he subido en YouTube y lo he puesto en privado, así que solo vosotros lo podréis ver. Bueno, espero que sea oculto, porque si está en privado no podemos verlo ninguno. Halo 5 Tomb Raider. Bueno, de hecho, si lo queréis poner en el programa, lo ponéis, y si no, da igual. El caso es que os quería enseñar esta maravilla y, como ya he dicho, la tengo en apenas 5 minutos de mi casa y quería compartirlo con vosotros. Me despido por ahora. Un saludo para todos y larga vida al Complejo Lambda. Bueno, Rubén, pues muchas gracias. Después enseñaré el vídeo a mis compañeros. Y la verdad es que creo que lo comprobé, creo que llegué. Sí que lo vi y funciona perfectamente, ¿vale? Porque si estuviese en privado, solo lo podrías ver tú, Rubén. Después os lo enseñaré. Bien, vamos con el siguiente mensaje, que es de Denis el Azul, un clásico de este programa. Y nos dice Denis: buenas tardes, David, te mando este no sold. Ahora que la fiebre de las criptomonedas y los NFT se desinfla, prefiero llamarlos criptomierdas, pero no sé si queréis decir eso en antena. Bueno, a ver, Denis, hemos dicho cosas mucho peores. No pasa nada. Decir mierda es como santiguarnos prácticamente. Me llega la noticia de que Keiji Inafune se ha puesto a dibujar robots furros, o deberíamos llamarlos furrobots, para una colección de NFT. Al menos es más original que Konami vendiendo estampas de sus juegos, pero igualmente me parece que este hombre ha perdido el norte. Te mando un enlace de la página del asunto, la cual incluye también una hoja de ruta de futuros planes para la colección. También va a dar conferencias en el metaverso de esta nueva moda virtual. Y pone de mierda, con el típico icono de la cagada sonriente. Espero que esto no salpique a IntiCreates, que sus juegos son geniales e Inafune está detrás de alguno de ellos, y es una pena a dónde está derivando este hombre solo por dinero. Cualquiera diría que tiene deudas que pagar, pero con esto de los NFT no me extrañaría que llegase a tenerlas en el futuro. Un saludo y buenas noches. Bueno, si luego les paso un enlace para que veamos. Llega como dos o tres meses tarde Inafune, porque están ahora mismo la cosa cayendo. Debo decirte si se pegó. Yo no sé si habrá recuperación, pero la hostia ha sido muy gorda, ¿no? No sé yo sobre la recuperación. Por cierto, Denis, el enlace no me funciona, ¿vale? No sé qué ha pasado. Bueno, por cierto, ¿no era ese meme que teníamos de Inafune del programa, que era un tío que se quería morir, como Oscar? Que estaba muy triste, estaba muy jodido. Sí, que la vida ya no tenía sentido para él. Cada vez que hacía un juego decía: este juego va a ser mi último juego, ya no puedo más. Bueno, pues Inafune lo dijo con Mega Man 1. Ahora parece que sus ganas de vivir tiene que ver con las criptomonedas. Lástima que se estén yendo a la mierda Inafune, así que no te vas a recuperar, chaval. Bien, la última aportación de hoy a nivel de mensajes, y la penúltima de esta maravillosa sección viene de nuestro oyente Bryce y dice lo siguiente: buenas, Bono y compañía. En primer lugar, quiero agradeceros las muchas horas de entretenimiento. En segundo lugar, viendo la deriva que está tomando la industria con el tema de los remakes, quería dedicar unas palabras al respecto. En primer lugar, lo cierto es que a mí, mientras el trabajo esté bien hecho, me gustan los remakes o remasters. Pero lo cierto es que creo que algunos estudios se están pasando de cortoplacistas, incluso para detrimento de su propio beneficio. Seguramente hoy habéis dado la noticia de que Take-Two planea sacar 8 nuevas versiones de juegos anteriormente publicados antes de 2025. ¿Cómo podemos explicar eso? Pues la verdad es que no, la noticia no la hemos dado, y de hecho yo personalmente no la conocía. Yo no la vi en los medios. Habrá que investigar, Bryce, habrá que investigar. Es decir, entiendo el remake como producto para abastecer un tanto a la nostalgia como a las estanterías de las tiendas mientras novedades como tal son desarrolladas. Pero es que últimamente ni los plazos se están respetando. Para mí los 30 años son una apuesta segura. 30 años, 30 años, mucho, joder, Bryce, ¿no? Que igual, joder, es que tú imagínate un remake de Dead Space 30 años después, igual estamos todos muertos. No. Joder, yo, es posible. Tú seguramente, Oscar, seguro, seguro. Oscar estaría muerto. Ten empatía, coño. Bueno, 30 años, una apuesta segura. Ya ha pasado el tiempo suficiente para adaptar un juego que tuvo un contexto a uno completamente nuevo y quizás hasta más afín a lo que los desarrolladores querían hacer, pero por exigencias tecnológicas no pudieron. Bueno, yo, esto es un añadido que hago. Pasó eso mismo que comentas, Bryce, con el remake de Resident Evil en GameCube, y se lanzó pues 6-7 años después del original. Para que veas que esa premisa que tú dices se puede cumplir en un plazo de tiempo mucho menor. Tuvimos ahí, y por cierto es el mejor remake de la historia, tuvimos ahí de atrás el Demon's Souls, que si bien es cierto que nos echábamos las manos a la cabeza con que hiciese un remake de un juego de hace 10 años, lo cierto es que estábamos hablando de un título que iba a 720 en PS3, una producción que como todos sabemos no era de las más cortas de la época, pero ahora viene EA y quiere sacar un remake de Dead Space, que no cuenta con la baza de haber sido exclusivo en consolas y estar limitado a la tecnología de las mismas. Perdón, no te vas a haber sido exclusivo en consolas y está limitado a la tecnología de las mismas, que lo ves en PC a 4K y hoy y alucinas todavía, con lo cual yo creo que les va a salir bastante rana para lo que podría haber sido. Y ya no mencionemos lo que se comenta de Last of Us. Sí, se comenta que va a haber un remake del primer de Last of Us, lo cual me parece una aberración, aunque la compraré. Yo, que no soy economista ni mucho menos, me cuesta entender cómo las compañías están tirando de remakes de material relativamente moderno y fresco, y las nuevas cosas que quizás no funcionaron como deberían por lanzamientos accidentados de la época, que además cuentan con una fuerte demanda, como es el caso de Resident Evil Code Verónica. Porque sí, todos sabemos que Resident Evil 4 Remake va a vender como pan caliente, pero es que ya lo han sacado en los mismos sistemas que Windows, que digo yo que habrá que dejar a la gente cultivar un anhelo por el mismo. Que ahí no hay nostalgia ninguna y les va a costar cierto porcentaje de ventas, por mínimo que sea. Estaría bien que Capcom les comprara el mod HD Project a los creadores, Chris y Albert premiando su esfuerzo y ayudando a la preservación de la obra original, y sacar el remake más adelante, lo que incluso beneficiaría su acogida. De interpretaciones pueden hacer del anteriormente mencionado Code Verónica o de los Outbreak, que tiene cojones que Capcom intente reinventar la rueda con los engendros esos que saca online con el nombre de Resident Evil cuando todavía hay servidores activos de Lootbreak a día de hoy. Pero eso ya pertenece a otra tertulia. Finalmente vuelvo a Take-Two. Si quieren sacar 8 remasters o remakes de aquí a 2025, ¿qué sacarán a partir de 2025? Quemarán toda la pólvora en unos pocos años, empezarán a sacar un juego de por generación. ¿Por qué Take-Two? Porque Take-Two no es Capcom, ni en cantidad de IPs ni en calidad. Al menos actualmente, a la gente ya le han puesto que trina con la trilogía resquebrajada de los GTA, esos juegos son vacas sagradas para mucha gente y se han cagado en ellos. Si ahora les da por sacar un remake como Dios manda del 3, por poner un ejemplo, ya va a haber gente que no la comprará como por consecuencia de su dicha trilogía, porque si ni Rockstar o Take-Two respetan sus propias franquicias, ¿por qué iba a hacerlo el jugador? Duras declaraciones de Bryce. Oscar. Justo eso iba a decir. Si Take-Two va a seguir con este ritmo, porque su primer remaster fue una basura en cuestiones técnicas. Así que, bueno, hablas del GTA Trilogy. Sí. Ahora bueno, está un poco más arreglado. Tampoco, pero no salió en condiciones óptimas, David. No salió con fallos. Pero ha habido juegos en un estado infinitamente peor. Bueno, pero eso aquí no era tampoco tan terrible. Eso no puede servir como excusa, ¿eh? no digo que sea como excusa, digo que no salió tan terrible como se insinuó en un principio, pero suele pasar esta cosa en la industria. Sale algo con fallos y ya es una putísima mierda. En fin, creo que no era así. Supongo que quieren volver a traer los Manhunt o el Bully a los tiempos modernos. No sé cómo le saldrá. Manhunt, bueno, Manhunt estaría bien, pero con todo lo que pasó con el Manhunt en su día, jodido. Por cierto, Jorge, ahora te doy paso. Creo recordar, si no lo soñé, que no lo descarto, que Remedy anunció hace una semana un pack con los Max Payne. Un pack o remasterizado o remake del primer Max Payne. Eso sería la hostia. También, o remasterizado o remake, tengo dudas. También anunciaron el Alan Wake para Switch. Ah, bueno. Sí, también. Sí, pero creo que la Max Payne se anunció hace una semana o dos y va a ser un pack con los tres remasterizados. Con respecto al tema de los remakes que no han pasado su tiempo o que parece que no se ha generado nostalgia y demás, tenemos que verlo también desde otro punto de vista. Y me parece que por aquí van los tiros en la industria, por lo menos de cómo se está haciendo la industria últimamente, ¿no? Que es que a veces el remake no es precisamente para recuperar al jugador añejo del videojuego, sino para atraer público nuevo a esa saga, ¿no? Estoy convencido de que el remake de Dead Space no se trata de recuperar a los jugadores que jugaron a la saga original, sino se trata de reflotar una saga. Y por dos razones lo digo. Lo primero, que hacer un remake a nivel económico es una apuesta muchísimo menos arriesgada que lanzar un nuevo título de la franquicia, ¿no? Y lo segundo, que precisamente es eso. La ventana de espacio no es tan grande, pero es verdad que ahora hay una nueva generación de jugadores que no han jugado el juego original porque eran muy, muy pequeños o porque no lo conocían o por lo que fuera, ¿no? Entonces, y esto lo estamos viendo, muchas compañías están enfocando parte de su estrategia en sacar remakes para reflotar sagas que ya estaban muertas antes que arriesgarse a lanzar un nuevo título AAA que implique crear algo de cero, que es muchísimo más costoso. Así que creo que van por ahí los tiros. Me parece lógico y creo que puede salirles bien. O sea, y que en algunos casos incluso sale bien, ¿no? Por ejemplo, el Resident Evil 2 Remake fue una pasada lo bien que salió ese juego y les llevó a hacer más precisamente por eso, ¿no? De hecho, yo creo que si se hace un remake de Dead Space es precisamente... en parte también por el éxito que tuvo el éxito del Resident Evil 2 Remake. Es decir, había ahí potencial, sabía que la gente quería un Dead Space y dijeron, pues mira, vamos a remaquear el original. Yo creo que la media está clara. Bueno, no sé si Víctor quiere decir algo. Sí, yo iba a decir que, claro, antes había más impacto visual, ¿vale? En ciertos remakes y tal. Pero si vamos por años puramente, Resident Evil 1... la relación que hay en años con Resident Evil 1 Remake de GameCube no es tanto tiempo, ¿eh? Joder, son 7 años. Hace más tiempo de Dead Space que en el momento del remake sobre Resident Evil. El salto tecnológico fue mucho mayor y tal, se notaba más. Pero quiero decir que si nos vamos a tiempo, en realidad no es tan descabellado. Es que antes lo dije. Cuando dijo lo de los 30 años, yo mencioné el ejemplo de Resident Evil Remake respecto a Resident Evil y dije los años. No estáis atentos, me cago en la puta, ¿eh? Yo sí, yo lo escuché, 6 años. Bueno. Yo voy a decir que voy a decir la respuesta oficial y lógica. Veráis, tiene razón, esta industria está aprovechando mucho de los remakes, demasiado. Y voy a decir la respuesta visceral, y a mí me encanta. Me encantan los remakes porque, no sé, es una forma de disfrutar un juego que en su día te marcó mucho. Así que no puedo ser 100% imparcial. Y por cierto, Bryce, has pedido un remake de Code Verónica, que es el remake probablemente más deseado entre la comunidad de Resident Evil, porque lo exige las circunstancias de un juego tan bueno y tan denostado. Y que duele mucho el hecho de que se intentase, que Capcom apostase por Resident Evil 4, que seguramente no requiere un remake, desde mi punto de vista. Vale, volvemos al debate eterno de siempre. Pero ojo, Code Verónica se lanzó en el año 2001-2002, 2001 en Dreamcast, 2000-2001. Según tu vara de medir, pues si se lanzase en estos momentos, pues no habrían pasado esos 30 años, ¿no? Creo que decir, decirte con esto que creo que ese límite de los 30 años me parece un poco exagerado, sinceramente, ¿eh? Exagerado y desproporcionado. Simplemente lo que yo pediría es que los remakes tuviesen un cierto sentido en el, por las circunstancias, ¿vale? Por el momento en que se lanzó el juego, la tecnología que había en su momento, qué puede aportar ese nuevo remake al original, en qué se puede mejorar, más allá del apartado técnico, y sobre todo, qué puede atraer a nuevo público, ¿no? Que es también uno de los potenciales de los remakes. Pero bueno, es interesante su postura, bien argumentada y bien fundamentada, y eso nos encanta. Así que, Bryce, muchas gracias por tu aportación. Y por cierto, gracias también por tus conversaciones en Twitter, informándome de cosillas de la industria. Bien, el último no sold importante de hoy, y la verdad es que es una desgracia, es el fallecimiento de Ray Liotta. Falleció durante el día de ayer en un hotel de Santo Domingo mientras rodaba una película. ¿Por qué lo traemos? Porque aparte de ser un grandísimo actor, también fue quien puso la voz al gran Tommy Vercetti. Vale, y eso es una parte importante de GTA Vice City, sin duda alguna. El trabajo del actor es muy, muy rico en matices y trabaja en películas, series, videojuegos y lo que se tercie. Hizo un gran papel con Tommy Vercetti, así que será uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes, es tremendo. Es la voz de uno de los mejores protagonistas y uno de los mejores juegos de la industria, y es el protagonista de una de las mejores películas de la historia. Goodfellas, correctísimo. Es una pena, y la verdad es que yo a veces pienso, joder, que estos actores, que son actores de nuestra infancia, cuando éramos niños y nos flipábamos y tal, y guay, empezás un poco a descubrir el cine con esta gente y te gustaba, te los admirabas y te encantaban sus roles, sus papeles. Nos hacemos viejos nosotros, no, y ellos también. Ray Liotta no era tan viejo, tenía 67 hombre, años. Ver, viejo es una forma de hablar. Ya. No digo que sea un anciano ni mucho menos. No. Tenía 67 años. Pero sí fue sorpresivo. No, sí, por joder, no lo esperas. Sí. A ver, si mañana, que es el más joven de los tres protagonistas, si mañana te dicen ha muerto Joe Pesci, pues dices, hostia, qué putada, qué pena. Pero joder, es un señor ya con 90 años, 90 y pico. 90 y pico. No, 80 y pico. Hombre, 80 y pico. Hombre. Yo creo que está cerca de los 90, ¿eh? Y, joder, a ver, te daría pena, pero lo entenderías más. Pero un tío de 67 años que aún le queda un montón de vida por delante, pues jode más, la verdad. Es una pena, la verdad. Pero bueno, nos 79. Quedan sus películas. ¿Cuánto? 79, Joe Pesci. Sí. Hostia, pues está muy mal, ¿eh? Nos quedan, está muy jodido. Sí, nos sí, quedan está sus muy pelis. Mal, el más. Tío, pues la realidad es que es inmortal ya, ¿no? Porque sí, su trabajo será recordado por generaciones. Entonces eso es una cosa que pues tiene que ser una gran satisfacción en la vida, pues saber que tienes un legado así, ¿no? Por cierto, ayer también falleció el teclista de Depeche Mode. Ayer fue un día bastante jodido, la verdad. Así que bueno, la sección se acaba así. Y poco más, pasemos a análisis entonces. Nos vamos al análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, continuamos con mi programa y toca el análisis de un juego independiente. Señor David, un juego que además creo que te ha sorprendido en algunas cosas, ¿no? Me ha sorprendido muy gratamente. Muy gratamente. Es una sorpresa bestial. De momento, para mí, lo mejor de este año, ¿eh? Ya lo digo claramente. Sí, lo mejor de este año, David. De momento. Lo que has jugado. Este año llevamos poquito, pero sí, por supuesto. Ha sido lo mejor de este año, sin duda alguna. Lo que más he disfrutado. Por encima de Horizons y cosas así. Bien. Infernax. Debo deciros que La primera noticia que tuve este juego fue hace 2 meses en la boda de mi amigo Miguel, al que le mandamos un abrazo de Sunrider. Y me habló un invitado de la boda de Infernax. Y yo dije, me habrá sido un poquillo del juego y tal. Y dije, tiene buena pinta. Me quedé un poquillo con la copla. Y hace el pasado, creo que fue el pasado jueves, o no este jueves o viernes, sino de la semana pasada, nuestro oyente Mike, al que mando un abrazo, me habló por Instagram y me dijo, David, tío, tienes que probar esto. Tienes que probar esto. Me recordó el nombre de Infernax, sabía que tenía ya recuerdo del juego por lo que os comenté antes. Y puse a indagar un poquillo. Vale, puse a indagar un poquillo, lo que vio me gustó. Y sorpresa, está en Game Pass. Así que procedí a descargarlo y a probarlo. Con la idea de, bueno, a probarlo, a ver qué tal y tal y cual. Fue probarlo y echarle esta semana una cantidad de ingente de horas hasta terminarlo, ¿no? Y sacar de 100%. Y ha sido una grata sorpresa porque no es... Vamos a ver, es un juego deseado por Berserk Studios. Mike me comentó que fueron 3 personas implicadas en el desarrollo, que el desarrollo tiene 11 años de historia. 11 años, madre mía. 11 años de historia. Es un juego, la verdad, es que muy currado. Y no es un juego en el cual siempre decimos que invente la rueda en ningún aspecto. Pero todo lo hace muy, muy, muy bien. Y sobre todo, mezcla muy bien diferentes géneros y diferentes propuestas jugables y ninguna desentona o ninguna chirría. Me explico. Bien, la historia es una historia simplona, con altas dosis de humor y de violencia y de gore. Somos pues un caballero o un duque que llega a su tierra y nuestra misión, literalmente así te lo pone el juego, es salvar el país, ¿vale? De una invasión infernal. La trama es una trama gracioseta porque, bueno, mezcla pues estos toques medievales de magia negra, de traiciones, de gente de moral dudosa. Hay toques de Lovecraft también, lo cual para mí ya es un punto a mayores. Y tiene mucho, mucho sentido del humor. Tanto en la violencia exagerada, es decir, aquí cada vez que nos matan, el enemigo que nos mata se ceba con nuestro cadáver. Hay momentos graciosos en los cuales, por ejemplo, imaginaros, yo que sé, el primer boss del juego, está su cadáver tirado en el escenario. Si lo golpeas de manera bestial, el juego te dice, a ver, creo que ya está lo suficientemente muerto. ¿Vale? O cosas por el estilo, pues cuando empiezas el juego te manda un mensaje diciendo, este juego contiene pues escenas de gores exageradas, violencia, contenido para adultos y es posible que no sea recomendable para jugadores. Bueno, en fin, es un mensaje gracioso en el cual ya te da un buen rollito, ¿no? Pero claro, todo esto no sirve de nada si no hay más sustancia. Y hay mucha sustancia, ¿verdad? Infernax es un juego súper divertido, súper adictivo. Y que además plantea cuestiones que son conocidas, insisto, ya hemos visto quizás en muchos juegos, pero que aquí están muy bien conjuntadas. Bien, la base es muy sencilla. Es una mezcolanza entre lo que sería un juego slasher, Castlevania slasher, Metroidvania y dosis muy bien llevadas de roleo, o sea, de progresión, farmeo, que nuestro personaje aumente sus estadísticas y se haga más poderoso, y también un sistema de moralidad. Que eso, además, no es una cosa baladí, no es que siempre tú puedas hacer una elección y eso repercuta en una misión secundaria o principal, que efectivamente así es. Es que también influye, digamos, en el desenlace del juego, en el devenir del juego. Incluso puede motivar que tu personaje cambie de aspecto o acceda a armas diferentes, ¿no? Porque el hecho de apostar por la maldad o por la bondad hace que incluso su aspecto se modifique, ¿no? Y sea acorde a sus actos. Y también influye mucho en la partida. La partida es diferente si somos buenos y también es diferente si somos malos. Varía un poco lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer, ¿vale? Incluso nuestros enemigos pueden variar. Y esto lo hace muy bien. Además, de una manera en la cual no resulta tan sencillo a veces saber si hacer el bien o hacer el mal. El juego lo plantea de una manera muy sencilla, ¿vale? Muy sencilla. Tú llegas a una escena determinada y ocurre algo. Entonces aparece una suerte de cinemática con el plano del personaje, nuestro héroe, nuestro duque, confrontando una situación, una escena, ya sea un personaje, un enemigo, varios enemigos, o un NPC, lo que sea. Entonces nos plantea una decisión. pues haz esto o no lo hagas. Por ejemplo, al principio del juego, nada más empezar, encontramos a un granjero que parece que está enfermo y nos pide que por favor lo matemos. Y entonces la típica escena en la cual es un tutorial en el cual pues el duque observa a este vecino que está en un estado pues terrible, a punto de morirse, y la opción es o matarlo o intentar que viva o dejarlo vivir. Podemos matarlo, acabar con su sufrimiento, pero si no lo hacemos, y tenemos un poco la esperanza de que eso a lo mejor, que sería muy cruel matarlo sin más, se convierte en un monstruo terrible, ¿vale? Y tenemos que luchar contra él. Entonces, no está muy claro si es una decisión buena o mala. Aquí hay una cierta ambigüedad. O, por ejemplo, ya avanzado el juego, ¿vale? Accedemos a una casa. En esa casa encontramos a un esqueleto andante. Es que lo que más nos habla de una manera pues muy educada, muy, muy amigable. Y es un esqueleto que encontramos porque alguien nos pidió que lo matásemos, ¿de acuerdo? Claro, el esqueleto nos dice, oye, ¿por qué me vas a matar? Yo no he hecho nada, estoy aquí viviendo tranquilamente, te saludo, te ofrezco mi ayuda, no sé por qué tienes que matarme, no sé por qué confías en la persona que te ha indicado ese cometido, ¿no? Con lo cual, escena de siempre, el duque afrontando a este esqueleto y la opción de matarlo o no matarlo. Pues según lo que hagamos, pues pasarán unas cosas o pasarán otras. Todo tiene consecuencias, ¿vale? Pero sobre todo tiene consecuencias no solo a nivel argumental, sino también a nivel de lo que nuestro personaje puede hacer, ¿vale? Lo que puede acceder. De hecho, una de las cosillas graciosas de este Infernax es que lo que ya que avanzó un oyente tiene varios finales, creo que son 7 finales en total, puede que me equivoque, entre no sé si eran 6 o 7. Hay finales, digamos, dependiendo de nuestra opción, es decir, si es una opción neutra, el final de ser muy bueno, malo, muy malo, pero hay finales chorras. De hecho, el final más chorra que hay, y voy a decirlo ya aquí, porque es muy gracioso, cuando llegamos al pueblo, a nuestro país, llegamos en un barco, ¿vale? Llegamos en un barco y nos bajamos y empezamos el juego. Si por un casual nos damos la vuelta y volvemos al barco, que también puede ser, ya nos acabamos el juego, ¿vale? Es en plan como uno de los finales de Far Cry 4, ¿no? Correctísimo. Si te quedas esperando al principio del juego. Correctísimo. Muy bueno. Es un final ya de, oye, pues mira, yo no, a mí no me interesa esto, me vuelvo a mi puta casa. Qué corto, ¿no? Correcto, ¿no? Cuenta cómo ha acabado, si lo haces eso. Sí, si salen créditos. Creo que eso te da un logro o algo por el estilo. Que fuera un logro concreto. Pero, pero sí, te lo has acabado. El tío dice, mira, esto no es lo mío, me voy. Pues ya está, juego acabado, ¿no? Es un ejemplo más. Luego también hay... hay trucos que tienen que ver con, pues, por ejemplo, el nombre que posa el personaje. El personaje no tiene nombre por sí, si lo ponemos nosotros. Si ponemos cierto nombre, aparecerá, pues puede aparecer un mago con poderes, ojo, con poderes únicos, únicos, exclusivos de ese personaje. O puede ser incluso el protagonista de Contra, ¿vale? Vas con una metralleta en la Edad Media matando a Peña. Sin ningún tipo de problema, ¿vale? El juego está adaptado a eso, incluso con animaciones propias, a todas las cinemáticas, me refiero. Está muy currado. Muy currado, no es una casualidad, es, oye, ¿quieres jugar así? Juega así, ¿vale? Y eso te da tantas sorpresas. Me refiero, impera mucho sentido del humor, es una constante. No solo por la violencia exagerada, sino también por lo que podemos hacer, lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Y eso hace que el juego gane en personalidad, y esto es muy importante. Muy importante. Bien, al margen de eso, ¿sabéis algo que me ha gustado mucho de Infernax? Que se inspira muchísimo en un juego muy olvidado. Espera un momento. ¿Puedo intentar adivinar? Sí, puedes. Sí. ¿Es en Dante's Inferno? No. Bueno. Es que me recordaba un poco visualmente, pese a que no son gráficos pixel art y tal, pero me recordaba un poco a ese juego. Puede ser, pero tampoco lo veo por ahí, ¿eh? No lo veo por ahí. Tampoco. Si queréis podemos seguir. Dilo. A ver, yo os doy una pequeña pista. Hicimos un especial muy chulo en este programa hace ya unos años, de cierta saga. Saga, en fin, a ver. Es que, ah, de Castlevania. ¿Qué Castlevania? Simon Quest. Sí. Castlevania 2 de NES. Exactamente, eso es. Simon Quest, correcto. Se inspira mucho en dos cosas. Primero, el aspecto del juego en sí es muy Castlevania 2. Es decir, el tema de la ambientación, las ciudades, ciertos enemigos que son casi, digamos, un homenaje a Castlevania 2, y también en la transición día-noche, ¿vale? Ya sabéis que Castlevania 2, cuando era noche, pues era más peligroso avanzar. hecho, aquí ocurre exactamente lo mismo. E incluso ciertas mecánicas de tener que usar un objeto un punto determinado para que de repente aparezca una cosa, ¿no? Cosa que hasta el año se ocurría así. Juego, para mi juicio, tremendamente infravalorado y me parece un adelantado su tiempo en muchos aspectos. En muchos aspectos, me parece. Castlevania 2 es una maravilla del diseño. Su gran defecto seguramente fue que carecía de voces a la altura, ¿no? Pero sí, muy inspirado en Castlevania 2, se nota un huevazo y se lo agradece porque le sienta muy bien ese toque. De hecho, ya os digo, la mecánica de día-noche también es una mecánica en el sentido de que los enemigos son más peligrosos, es más peligroso viajar a la noche, incluso a veces incluso podemos encontrarnos zonas en las cuales son inaccesibles porque la gente tiene miedo a las criaturas, y también misiones secundarias en las cuales se nos pide o se nos propone que las hagamos de noche, ¿vale? Por circunstancias X de la misión, de la persona que nos pide esa misión, ¿eh? Con lo que lleva es que tiene muchos elementos prestados de juegos archiconocidos o no tan conocidos, mecánicas que ya todos sabemos cómo funcionan, pero que en el juego están muy bien integradas, ¿vale? Sistema de transición día-noche, moralidad que influye mucho, muchísimo en el juego, para incluso para obtener el final mejor posible, incluso, digamos, incluso el final auténtico del juego. Aquí está otra cosa importante, es decir, es el típico título en el cual, si tú juegas de una manera un tanto superficial, te lo acabarás. Sí, sin problema, llegarás al boss final y te lo acabarás. Pero si eres completista, te esfuerzas y lo haces todo como hay que hacerlo, te enfrentas al auténtico final, al auténtico desafío de Infernax. Y ya la cosa ya cambia un poquillo, ¿vale? Y es muy satisfactorio de superar el juego en ese sentido. Y por cierto, ese final auténtico está muy vinculado al maestro Lovecraft, cosa que a mí me enamoró. Vale, o sea, tiene cosillas geniales. Lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? Tiene cosillas geniales de decir, ¡guau! Esto es tremendo, Jorge. Sí, porque tú dices antes Inferno. Bueno, sí, tiene el rollo este demoníaco y tal. Pero si incluso me recordaba un poco la estética del. No sé. Sí. Como sí, que me venía a la cabeza, ¿sabes? No es algo que. Es una percepción personal, no es algo que haya una prueba concreta que me lleve a eso. Pero puede ser. ¿Sabes a qué me recuerda a mí mucho? Y le gustaría mucho a vuestro amigo Popus. A Splatterhouse. Tiene toques Splatterhouse, bueno, muy evidentes. De hecho, este juego a Víctor y a mí nos enseñó Popovsky ya hace un tiempo cuando lo anunciaron, porque lo descubrió y le pareció que iba a ser la leche. No sé si lo ha jugado ya, pero estaba bastante entusiasmado con él. Pues tiene mucho guiño a Splatterhouse. Bien, y por último, dentro del desarrollo, pues os comentaba el tema rolero. Realmente es un sistema de progresión muy sencillo, pero muy adictivo. Nosotros tenemos una barra de vida, una barra de mana y el poder ofensivo de nuestros ataques. Bien, a base de farmear, ganar experiencia, podemos comprar esas mejoras en las zonas de guardado. No es complicado, ¿vale? Es fácil, es un sistema sencillito, pero muy adictivo, porque nos exige farmear e intentar progresar. Y a veces es muy necesario porque hay enemigos especialmente duros. Pero, ojito, también hay hechizos. Metemos hechizos que además son fácilmente accesibles, ¿vale? El juego tiene una interfaz muy intuitiva. Y son hechizos que, ojito, no son simplemente hechizos, vamos a decir, de carácter ofensivo, ¿vale? No, hay hechizos de todo. Hechizos para mejorar nuestra resistencia. Hay hechizos que, por ejemplo, pueden incluso ayudarnos en combate, por ejemplo, qué sé yo, invocar una serie de águilas para que nos ayuden, o incluso que estas águilas activen interruptores de ciertas partes del escenario. Un hechizo para teletransportarnos por el mapa entre las zonas de guardado para hacer mucho más sencillo la progresión y no tener que correr con el mapa de punta a punta. Hechizos, por ejemplo, pues qué sé yo, de poder impregnar nuestra arma de un poder especial y ser una máquina de matar durante un tiempo determinado, ¿no? O sea, está bien llevado, se puede incluso mejorar con mejoras específicas que encontramos pues haciendo misiones y hablando con NPCs, y también es realmente adictivo el conseguir más y mejorarlo y hacerlos más poderosos. Pero me encanta una cosilla de este Infernax a nivel jugable. Tiene mucho, muchísimo también de Demon's Souls, Dark Souls, de From Software. ¿Por qué? Porque es un juego durillo, es un juego bastante cruel a veces. Aquí, por ejemplo, caernos al agua o a la lava es una muerte instantánea. Y hay mazmorras, pues, con desafíos importantes, ¿vale? Que nos pueden hacer perder la paciencia. Además, aquí, si bien es cierto que hay un modo casual, literalmente es un modo casual, llamado así por el juego, que nos facilita un poquito las cosillas, más puntos de control, es un poco más permisivo con el jugador. El modo clásico no tiene ningún tipo de piedad. Si palmas, palmas. Se acabó. punto de control que hayas guardado y se acabó. No hay nada más que hacer. Tienes que volver a empezar la parte que no hayas guardado en ese momento, ¿no? Pero hay una clave importante y es que tiene un sistema de vidas. Vale, un sistema de vidas que conseguimos comprando vidas a los magos. Nos dan un máximo que hemos tener, creo que son 3 vidas. Y esto lo que hace simplemente es que al morir podemos volver a empezar en el escenario donde nos encontremos, en el mapa donde estemos, ¿vale? Para que así la cosa sea más asequible. Pero ojo, pagando un pastizal e invirtiendo tiempo, conseguir dinero para poder comprar estos corazones. Y ojo, realmente, y esto os lo digo de verdad, es necesario. Porque el juego, a medida que avanza, se hace extremadamente duro, ¿eh? Muy duro. Y con desafíos muy importantes. ¿Y Oscar? Sí, pregunta a Brutal Omit si el juego tiene zonas de plataformeo o es todo de pura acción. Tiene zonas de plataformeo bestiales, bestiales. Porque aquí también influye mucho las habilidades que tiene nuestro duque, ¿vale? Al margen de saltar, que es lo básico de siempre, conseguimos habilidades propias. Por ejemplo, la habilidad que consiste en impulsarnos hacia arriba, ¿vale? Hacer una especie de impulso hacia arriba, ¡fuh!, para poder llegar a zonas del mapa que sean inaccesibles en un primer momento. Metroidvania. ¿Qué pasa? Que eso al final se convierte en poder usar ese movimiento para sobrevivir. Para sobrevivir literalmente, porque a lo mejor hay un desafío en el cual hay una serie de plataformas que van bajando a un ritmo discontinuo, entonces hay que calcular muy bien y usar ese poder para poder subirte a uno y dejar la otra, ¿no? E incluso también hay un poder brutal que consiste en una magia, bueno, un poder, mejor dicho, una habilidad del duque, que consiste en mantener pulsado el botón de ataque, entonces hace una especie de barrido hacia adelante bestial, ¿vale? Esto sirve para hacer un ataque importante, para poder incluso evitar enemigos de una manera rápida, pero también se utiliza en zonas avanzadas para superar retos plataformeros muy desafiantes. Con lo cual, sí, es una constante y requiere paciencia y observación, porque está muy bien planteado, es decir, son plataformas, pues, que ya os digo, no son, tienen una dificultad creciente, pero es una constante y a veces nos puede joder bastante. Es decir, aquí podemos, yo he palmado vidas brutales después de hacer una partida casi perfecta, llegar a una zona en la cual de repente se mezcla una serie de retos imposibles y joderse toda mi partida, ¿no? Así que sí, es una constante y de hecho el juego lo hace francamente bien. Pero ya os digo, el tema de las vidas es un elemento así un poquillo diferente a la temática típica de From Software, una especie de ayuda al jugador que aquí se hace, yo diría, obligatoria. Respecto a los bosses, hay muchos bosses, bosses principales, bosses secretos. Realmente no han parecido especialmente difíciles, debo deciros la verdad, no me han parecido especialmente difíciles. Quizás tiene que ver mucho con el hecho de que yo iba muy bien farm, yo tenía mucho nivel, iba bien equipado, conseguí las armas más importantes del juego, la armadura más importante, entonces iba bien equipado, pero no me parecieron difíciles. Quizás no están a la altura del desafío que supone el resto del juego a nivel de plataformas, a nivel de mecánicas de... Sí, de plataformas o de puzzles. Pero bueno, tiene un diseño muy bueno, es divertido luchar contra ellos. Y hombre, hay combates más complicados que otros, por supuestísimo, ¿eh? Tampoco quiero decir que sea un paseo. Pero no es quizás el reto más difícil del juego. ¿De acuerdo? Y por lo demás, no hay nada más que decir a nivel jugable. En resumidas cuentas, título Metroidvania en esencia, muy influenciado por Castlevania 2. Toques de moralidad muy bien llevados, que tiene una influencia directa en el desarrollo del juego. Progresión del personaje, hechizos, humor, gore, mecánicas del tipo Souls from Software muy bien llevadas, con ese pequeño ayuda de las vidas, y también si queréis el modo casual. Para mí sería tirar el juego por la basura, jugar el modo casual, porque creo que desvirtúa mucho la experiencia de Infernax, pero bueno, oye, a lo mejor hay gente que quiere hacerlo porque tampoco quiere invertir mucho tiempo en él. Y en general, una experiencia gratísima. Ya os digo, no inventa la rueda, pero lo que hace, lo hace de puta madre. Lo hace de puta madre. O sea, de verdad, es empezar a jugarlo y decir, joder, quiero conseguir más nivel, quiero hacer esto, quiero hacer esta zona, quiero saber qué pasa aquí, quiero hablar con este personaje, quiero saber por qué no puedo hacer aquí, quiero derrotar a este enemigo. Es una puta delicia de juego. ¿Duración, David? A mí me ha durado al 100% completarlo, me ha durado unas... 9 horas, diría. 9 o 10 horas aproximadamente. Puede que un poquito menos. Puede que un poquito menos. Dime, Oscar. ¿Cuál te vas a comprar? ¿La de Switch, la de PS4 o las dos? Seguramente las dos. Seguramente las dos. Yo quiero comprar la de Play 4, que está más baratilla que la de Switch. Un poquito. Y más adelante la de Switch, seguramente. De momento hay stock. Sí, es el primer juego. Y con esto digo todo, que he terminado en Game Pass y quiero comprar. Pero con otros no ha sido así, con otros no termina y digo, pues muy bien, no he terminado, ya no hace falta comprarlo. Con Gears of War 5, con Halo Infinite, con The Blair Witch Project, con The Medium. No tengo necesidad de comprarlos porque ya los he terminado. Ya está, ya se acabó, no me hacen falta. A ver, me ahorro pasta. De hecho, en el caso concreto de Halo Infinite, que es el que conozco el caso, ni siquiera es una copia física, ni siquiera es bueno, física. Así al margen de eso, yo no lo sabía. No ya, hay ningún valor ahí. Es un aliciente para a mayores. Por eso. Pero ha sido el primer juego que he terminado y quiero comprar en físico porque, aunque mi idea es jugarlo otra vez, pero es que da igual. Me ha encantado, quiero tenerlo como recuerdo porque me ha encantado. Y por cierto, una anécdota, me he dado cuenta de que para mí es imposible ser un cabrón en un videojuego. Me he dado cuenta de eso porque, por ejemplo, me encanta a veces es demasiado evidente, ¿no?, la acción mala, pero puedes hacerla. Por ejemplo, hay un tío que te dice, oye, señor, quiero que destruyas la presa de tal zona para que este pueblo se inunde. Y puedes decir, vale. Puedes decir no, o puedes decir jamás. Y si jamás te enfrentas al fulano, ¿vale? Te lo revientas la puta cara por ser un cabrón. Da igual. Me gusta la de jamás. Jamás, nunca. Y ya te enfrentas a él. Pero soy incapaz de ser un cabrón en un videojuego. Es algo que debo ser buena persona en el fondo, muy en el fondo. Porque se me hace imposible ser un cabrón. Y a veces, a ver, si he dicho al principio que la ambigüedad en ocasiones no es tan fácil ver la maldad o la bondad. A veces, evidentemente, sí es evidente la opción mala, ¿no? Pero bueno, claro. tampoco va a ser siempre negro o blanco. O mejor dicho, no va a ser un término medio. Bien, a nivel gráfico, bueno, juego estilo pixel de antaño, ¿vale? Puede que a alguna gente no le agrade mucho en el sentido de que es un juego que no tiene tantos toques que lo diferencien de un juego de aquella época, me explico. ¿Vale? A lo mejor todo lo que dices, vale, este juego tiene un aspecto añejo, pero muestra cosas en pantalla que no serían posibles en su respectiva generación. ¿Vale? Quizás sea más conservador que otros títulos o no ofrezca tantos alicientes. No me interpretéis, a mí me enamora. Yo disfruto muchísimo con su aspecto gráfico. Me parece entrañable. Y de hecho, a nivel artístico es una maravilla porque es un juego que mezcla cosas preciosas, porque sé, cuando tú, por ejemplo, el pueblo lo vas arreglando y vas siendo bueno, ves como la gente pues arregla casas y está allí martilleando y tal, pero también tiene cosas terribles, tiene, pues yo que sé, las animaciones de los enemigos cuando se mueren son muy gráficas, te encuentras en ciertas zonas, hay carne humana, hay cráneos pinchados en un palo, hay incluso fetos por ahí colgando, es decir, es como que te muestra una maldad entrañable, pero muy gráfica, muy, muy literal, ¿no? Con humor, pero una violencia evidente. Cuando te matan, por ejemplo, la pantalla se pone en rojo y están las siluetas de los enemigos, de tu personaje y del enemigo que te ha matado. Y ves cómo se ceba contigo, ¿vale? Cómo se ceba, a lo mejor te come, te devora, o te clava un hacha en la cabeza y ves cómo su cabeza se revienta, o es un enemigo a lo mejor que tiene una especie de tripas y te engancha con un tentáculo y literalmente te devora. Es decir, es muy gráfico su planteamiento, ¿vale? Y es verdad que a lo mejor hay gente a la que no le gusta que sea un aspecto tan conservador, o a lo mejor con pocos toques que noten que realmente no sería posible una generación del contexto del juego. Aún así, a mí me ha parecido brillante. Brillante. Artísticamente, también por los efectos de las muertes, las imágenes de las muertes son colosales, son muy gráficas y muy, muy, muy violentas. Y también por los entornos, principalmente, ¿vale? Los entornos muy variados, las cinemáticas muy curradas, muy al estilo los Metal Gear de MSX, ¿vale? Muy así, muy con mucha personalidad. Yo qué sé, pues el tío hablando con un NPC, reventando a un fulano por plantear una cosa terrible. Es decir, sí, es muy añejo, es un juego pues que homenajea a aquella época, pero lo hace con un cariño muy especial, ¿vale? Y a mí, de verdad, me enamora. Yo disfruto con estos juegos muchísimo, pero muchísimo. Me he vuelto súper fan de este tipo de planteamientos. A ver, David, pienso yo, que un juego sea estilo 8 bits no significa que una NES pueda moverlo. No, evidentemente, claro está. No estoy diciendo eso, porque carajo. Yo veo Infernax y pienso esto, una hombre, NES. Hombre, Infernax, una NES no podía mover esto, no, evidentemente. No, no. Pero me refiero, desde un punto de vista superficial, a veces hay juegos que tienen este toque, pero muestran cosillas en pantalla que dices, joder, esto ya denota que este juego ya es desde este tiempo, ¿no? Quizás Infernax no tenga tantos elementos como esos. Evidentemente, a ver, nunca he dicho que fuese un juego que pudiese mover la NES. No veo por ahí mi comentario, ni mucho menos. Es imposible, ¿vale? Es un juego muy ambicioso y con muchas cosas que serían imposibles en esa generación. Simplemente lo que afirmo es que dentro de la jerarquía de este tipo de juegos seguramente sea más conservador que otros, ¿no? Pero para mí no es algo negativo, simplemente aviso a navegantes. Nada más. También hay enemigos, por ejemplo, el auténtico enemigo final es un spread gigantesco en pantalla, ¿vale? Eso evidentemente no sería posible en esa generación y seguramente en otras posteriores. Con lo cual, cuidadito. Pero a nivel general es posible que exista gente que su aspecto, ese aspecto tan conservador, entre comillas, pues no le agrade. No lo sé. Es un comentario que hago, pero a mí me ha encantado y no veo nada negativo en ello, ni mucho menos, ¿vale? Me parece una jodida maravilla. Y a nivel de musiquilla, ¡buah! La musiquilla es gloriosa. Me quedo con el tema. Yo tengo que deciros una cosa. Hoy la verdad es que tengo que pediros perdón porque tuve problemas técnicos y no pude descargar la música del juego. ¿Vale? Ni la música del juego ni el siguiente juego de la mierda. Tengo que pediros perdón, pero me ha sido imposible. Pero la melodía principal, cuando estás ahí, digamos, en los pueblos y tal, y el mundo es feliz, y es feliz en el sentido de que todo va bien, y no es de noche, no hay criaturas peligrosas, o quizás las hay, pero no en niveles tan extremos. La musiquilla de... Esa musiquilla entre épica y aventurera, ese tema principal que tiene, que por cierto, otro día compartí un vídeo en Twitter de los créditos finales, donde sale esa musiquilla. Me pareció gloriosa, la tengo en mi cabeza aún. Yo terminé de jugar Infernax y la tenía en mi cabeza. Estaba en el trabajo y la tenía en mi cabeza. Es decir, me ha conquistado la musiquilla. Es como, muy... como la gente de la comarca. El mundo se iba a la mierda, sí, pero ellos estaban allí. En sus plácidas vidas. Es verdad. Sí. Eso es cierto, tío. Tal cual. Ignorando toda la mierda. Ignorantes que de la vida. Oye, que si luego los sonidos, pues también, pues sonidos de muerte, de cuando la trincha a alguien, cuando matas a alguien, cuando suena el ruido de una lanza, una flecha en tu escudo y tal. Esos toquecillos también llevados. El juego está muy currado en todos los aspectos. Está muy... Se nota que la gente que lo hizo ha invertido tiempo y cariño en ello. No hay nada que se deje al azar o que digas tú, ah, esto chirría un poquillo. Que va, la música es épica, se te queda en la cabeza y hace que la experiencia sea mucho más grata. Sea mucho más grata. Y por cierto, hablando también de temas técnicos, hay una misión secundaria, que por cierto, la misión secundaria es, ojito, esto se me olvidó comentarlo, de un sistema de progresión escalonado. Quiero decir, tú a lo mejor al principio del juego un NPC te dice, señor Duque, me encanta verlo por aquí, veo que usted está haciendo actos muy buenos y cuando haga más actos de ese estilo podremos hablar de otras cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio estamos un poco limitados, o sea, que los NPCs nos ven como los ojos pero no nos dan misiones. Pero si seguimos la estela de hacer misiones secundarias y hacerlas ya sean en plan bueno o en plan malo, la gente se hará eco de eso y nos ofrecerán misiones más adelante, ¿vale? Es un sistema escalonado para que tú, la progresión que tú hagas, pues sea lógica respecto a lo que pasa en el juego, ¿no? Bueno, hay una misión ya de las finales, de las secundarias, que por cierto son importantes para conseguir el final auténtico, donde te enfrentas a un montón de peña bestial, ¿vale? Y llega ahí pues toda la peña posible del juego, los enemigos llegan ahí. Es una batalla colosal, violenta, desagradable, con momentos incluso épicos de batalla pírrica en el último segundo, ¿no? Y también es un momento en el cual tú dices, joder, este juego, pues aquí ya se ve que efectivamente es de la generación actual, ¿no? Es decir, ese nivel de enemigos y de sangre y de vísceras no sería posible en otras épocas, ¿no? Con esto quiero deciros que tiene momentos muy brillantes, impactantes, y que además el sistema de misiones pues tiene esa progresión lógica de, oye, no puedes hacerlo todo ahora, tienes que esperar tu momento para que algunos NPCs te ofrezcan la posibilidad de poder avanzar en la trama secundaria, ¿no? Porque al final la trama secundaria es como si fuese el otro juego. La parte secundaria del juego está la trama principal y todas las tramas secundarias, que al final es una única trama secundaria. Todo al final redunda en un único personaje y en un único reto. Como conclusión, pues para mí, a día de hoy, en lo que llevamos de año, que estamos a finales de mayo, es el GOTY de este año. Para mí, ¿eh? A la espera de lo que pase más adelante, que parece que estará por ver. De verdad, hace falta juegos así. Hacen falta. Hace falta propuestas, pues clásicas, conservadoras hasta cierto punto, pero muy bien llevadas, y donde se muestre el cariño de tres personas para hacer un juego ultra currado. Y para mí se come con patatas a muchas propuestas triple A, con gráficos hipermonos de nueva generación, pero que no le llegan ni a la suela a nivel de personalidad ni de aspecto jugable. El diseño al final se impone por encima de cualquier otra cosa, y este juego lo demuestra. Así que para mí, de verdad, ha sido una sorpresa gratísima. Estoy muy agradecido a Mike, porque si no iba a ser por él, a lo mejor para mí pasaba desapercibido, porque al final, pues oye, no puedes estar a todo, es imposible. Y me ha parecido una jodida maravilla. Así que, de verdad, yo lo recomiendo mucho. Lo tenéis en Game Pass. No sé si incluso estará en PC. No tengo dudas al respecto si está en PC. Está. Y, ¿no? En Steam. ¿Está en Steam? Sí, está en Steam. No, no, digo en Game Pass de PC. Ah, en el Game Pass de PC, no. Ahí ya no sé. Game Pass de PC, no lo sé. Yo lo juego en Game Pass de Xbox, lo juego en la Series X. Que, por cierto, tiene soporte nativo para Series X y Series S. No sé para qué, pero lo tiene. Y ha sido una experiencia maravillosa. Así que, para mí es altamente recomendable, de verdad, es una jodida maravilla Infernax. Bueno, pues hasta aquí el análisis y ahora nos vamos con la última sección de programa, nos vamos con la mierda. Nos vamos con la mierda. Y señor David, ¿qué mierda nos traes hoy? Porque esta no es mierda que nos gusta. A ver, esta sección es una sección que merece una explicación, ¿vale? Merece un lore aparte. En la enciclopedia del complejo Holanda hay que explicarlo bien las cosas. Hemos dicho siempre que la mierda es una sección en la cual podemos hablar de juegos literalmente que sea una mierda, nos parezca una mierda, mediocres en todos los sentidos, y que no hay atisbo de esperanza de que nos gusten. Efectivamente, no es mierda que nos gusta, es mierda que no nos gusta. Es lo puto peor que puede haber dentro del rango de la mierda. Pero a veces hay juegos que objetivamente no son malos, pero que tienen algo, o varias cosas, en este caso, en mi caso, son varias cosas, que supone una excepción importante. Y que al final, pues, es como una especie de manchón en tu expediente, ¿no? Sobre todo un manchón, digamos, en relación a una expectativa que tenías. Y la mierda de hoy es Dishonored 2. Ojo. Durísimas declaraciones. Sí. Cuéntanos, David. Pues veréis, yo, Dishonored 1 fue un juego que me encantó. Me pareció brillantísimo. Fue de la mejor de la generación 360 y Play 3, por muchos factores, principalmente porque Arkane se sacó la chorra a nivel de diseño de mapas, ¿no? Es decir, era un entorno muy rico, un entorno con muchas posibilidades, las habilidades de Corvo eran bestiales, y al final cada reto, cada misión, cada objetivo podéis plantearlo de muchas maneras, ¿vale? Con muchos poderes y muchas opciones, y te perdías en él, ¿vale? Tiene una progresión muy bien planteada, puedes conseguir objetos especiales, hacerte más poderoso, incluso tenía también decisiones importantes. Luego la ciudad en sí me parecía una ciudad así, una especie de mezcla entre Half-Life 2 y Bioshock, por así decirlo, ¿no? No sé, para mí Dishonored fue una sorpresa bestial. Es como si hablase de Infernax, pero digamos con un juego más moderno, entre comillas, ¿no? Y fue una especie de toque de originalidad en una industria que, porque a veces por la originalidad pilla por su ausencia, ¿no? Y me enamoré de Dishonored profundamente. Para mí es un juegazo del copón. Tengo las versiones remasterizadas, en digital, en físico. En fin, para mí es una puta obra maestra. Claro, cuando se confirmó la segunda parte, pues para mí fue algo tremendamente deseado, ¿no? Porque la expectativa estaba muy alta, por una nueva generación. Dishonored 1 se lanzó en One, PS4, 360, Play 3 y PC. Y el 2 era exclusivo de la nueva generación, One, PS4 y PC. Entonces yo pensaba en mi lógica interna, decir, hostia, nueva generación, las posibilidades aumentarán exponencialmente respecto al original. Es un paso lógico. Nueva tecnología, nuevo hardware. No hay limitaciones. No hay nada que impida que el juego sea más ambicioso que el original. Desde mi humilde punto de vista, no fue así. Y en el diseño me pareció un paso atrás gigantesco respecto al 1. Claro, esto, al final, yo creo que es muy subjetivo. Es muy subjetivo, porque es verdad que Dishonored 2, si tú lo juegas, dices, joder, pues es igual que el 1, me refiero al final. La propuesta es la misma y la experiencia es idéntica en cuanto a posibilidades, ¿no? Pero, humildemente os digo que no es así. No es así. El original para mí era un juego que yo estudié profundamente, quiero decir que me lo memoricé mucho, ¿vale? Jugué mucho, muchas horas. Lo conocí a la perfección, sabía perfectamente por dónde ir, lo que hacer, cómo hacerlo, ¿no? Otra partida podía cambiar perfectamente esa propuesta, hice otra cosa diferente y funcionaba. Quiero decir, era un juego que ofrecía muchas posibilidades, incluso a nivel puramente argumental. Vale, había decisiones, había momentos clave en los cuales, pues según lo que hicieses, pues podía pasar una cosa, podía pasar otra, ¿no? Es decir, era un juego de alternativas. Y el 2 creo que redujo exponencialmente esas posibilidades. Era mucho más simple y mucho más sencillo. Es un término que a mí no me gusta, pero tengo que usarlo. Para mí es un juego casualizado. Muy casualizado. Muy casualizado. Mucho más asequible que el original. Mucho más fácil de avanzar. Es decir, yo había misiones en la escuela, superaba con el poder este, hay un poder mítico de Dishonored que es el de poder teletransportarte. Tú apuntas a una zona y hacía ¡fush! Entonces te ibas a, pues, qué sé yo, al techo, a donde fuese, ¿vale? El original, ese poder era muy tocho, de hecho es un poder que ya tienes desde el principio, que puedes mejorar para que, digamos, el alcance sea mayor. Pero está planteado de tal forma que, ojo, vale, sí, puedes hacerlo, pero ojito, porque a veces no es tan evidente, ¿vale? Hay peligros que no puedes superar con este poder y que exigen por tu parte un poquito más de imaginación. En el 2 hubo partes en las cuales yo superé prácticamente solo avanzando sin más y haciendo teletransporte. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, objetivo muerto, a otra cosa. Se acabó. En el original, cada objetivo que cumplías tenía una opción de poder cumplir la misión de una manera perfecta. ¿Vale? Como si fuese un poquillo el estilo de Hitman Blood Money. No sé si acordáis, Blood Money tenía un sistema en el cual, si tú el secreto lo hacías de una era perfecta, en el sentido de que nadie te ha visto, nadie te ha notado, nadie te ha percibido, eso repercutía positivamente después en la siguiente misión, porque era un sistema de notoriedad. En el primer Dishonored ese sistema existía en el sentido de que tú podías hacer una misión en la cual beneficiase, digamos, a todas las partes implicadas. No sé si me explico. Es decir, es como hacerlo de una manera tan perfecta que el beneficio para ti sea máximo, ¿vale? Porque ni te enemistas mucho con nadie, ni perjudicas tanto a nadie. Es decir, es una, digamos, la opción más complicada, pero más beneficiosa para todos. Sin embargo, en el 2, eso es como que se medio esfumó, como que se limitó, como que se casualizó, como incluso a veces ni siquiera existía esa posibilidad. Y no lo entiendo. No lo entiendo. Es un paso atrás bestial. E incluso a nivel de, digamos, de material secundario, de materiales secundarios, misiones secundarias, de tramas secundarias, de personajes secundarios, el 2 también está extremadamente limitado. Extremadamente limitado. De verdad, es como que tienen un poco, fue un poco la excusa de nueva generación, nuevos gráficos, nuevo apartado técnico. Esto ya no puede salir mal. Pues sí, salió mal. Porque lo que os decía antes, sí, gráficamente era superior al original. Bueno, sobre esto tengo que decir una cosa, matizar una cosilla. Pero a nivel jugable, que realmente la chicha de Dishonored 1, porque Dishonored 1 no era un juego técnicamente espectacular, para nada, era un juego, digamos, de gama media dentro de aquella generación, artísticamente brillante, pero técnicamente no era nada del otro mundo, ¿vale? Era un juego más bien funcional, pero daba igual, te marcaba por otras cosas, y el 2 realmente sí, gráficamente era mejor, no había duda al respecto, pero jugablemente para mí fue un paso fatal gigantesco. Es decir, esto no vale únicamente de una nueva generación aumentar un poco el estándar gráfico, eso es evidente, eso siempre va a pasar o casi siempre, Se trata de que ese hardware te permite hacer cosas que antes no podías hacer por limitaciones técnicas, pero sobre todo a nivel de diseño, no únicamente a nivel técnico, ¿no? Y para mí fue un paso para atrás importantísimo. Fue un juego que superé, terminé sin más y con una sensación de decepción, la verdad es que muy importante, muy importante. Sobre todo por parte de un estudio, como Arkane Studios, que para mí es un estudio que siempre que hace algo, lo hace desde el prisma de, oye, vamos a ofrecer algo nuevo o que por lo menos sorprenda mínimamente. Y siempre lo consiguen, lo hicieron con Ars Fatalis, que para mí es una maravilla. Lo hicieron con Dark Masaya, el juego con el motor Source, que se lanzó en 2005, que para mí fue un juego muy bueno, muy bueno. Con Dishonored también lo hicieron de una manera brillante. Y también lo han hecho con Deathloop, que fue su último juego, que para mí también es una propuesta. ¿Eh? Prey. Bueno, Prey, es verdad también, por cierto, Prey. Con Deathloop es una propuesta a nivel de bucles temporales y demás, tremendamente buena. O sea, Deathloop también es otra maravilla que merece ser jugada por la gente y probada, porque también es un juego que se ha ido olvidado, como Returnal. Es decir, Deathloop ya pasó mejor vida, nadie se acuerda de él. Pero este para mí es una secuela casualizada, simplificada, y para mí el peor juego de Arkane Studios. Quiero sinceramente que se traicionaron a ellos mismos, porque pensaron que seguir un poco la tónica del éxito de la industria. La industria te reconoce por Dishonored. Es como una especie de éxito asegurado porque tu primer juego triunfó y marcó a la gente. Es como que al final todo ese potencial que tienen para ofrecer experiencias de diseño originales y bien planteadas se relajaron excesivamente, ¿vale? Pusieron el piloto automático y dijeron, vale, vamos a poner el camino sencillo, tiramos por aquí, apartado técnico remozado, mecánicas más o menos iguales y ya está. Y para mí eso no es suficiente, parece una secuela a la altura del original. Y por cierto, en tema técnico siempre lo dije, yo lo jugué en One. Era una puta asquerosidad gráfica. Era un juego feo, una versión fea de cojones. ¿Por qué? Porque tenía resolución dinámica. Es decir, cuando el juego había mucha carga gráfica, la resolución bajaba. Pero bajaba tanto que hasta se había pixelado. Es decir, la resolución era tan terrible que, digamos, los elementos más alejados de ti se veían hasta pixelados. Era un puto horror de versión. Un puto horror. De verdad, un puto horror. Era como ver una acuarela. Tú veías una acuarela y decías, no veías nada. Es más, que literalmente no veías. A veces no veías lo que había a cierta distancia de ti porque no se veía. Veías manchas amorfas. Veías colores que se mezclaban unos con otros. Porque el personaje tiene miopía. No es el caso. Debo decir una cosa. En la versión de PS4 no recuerdo cosas. La versión de PS4 está bastante mejor a nivel de resolución, porque la conserva mejor. Y evidentemente la de PC ya no tendría ese problema. Yo tengo una segunda partida pendiente en una versión digna, porque creo que está optimizado para One X. Y a lo mejor algún día lo hago por verlo sin más. Pero para mí eso no fue lo peor, ¿eh? Y mira que técnicamente One es un puto esperpento andante viviente. Pero a nivel jugable, para mí sí fue la gran decepción, de verdad. Es un bajonazo tremendo, una decepción tremenda. Y para mí es el peor juego de Arkane Studios con diferencia. En serio. Lo peor que te puede pasar en esta industria es que triunfes con un juego, que ese juego marque, y la segunda parte no le llega ni a la suela a la original. Eso es como que, tío, a ver, ¿qué coño ha pasado aquí? Y no será por falta de tiempo y de recursos, ¿eh? ¿Qué coño has hecho aquí? No, por ahí no vayas, ¿eh? Te has equivocado. Me preguntan por el Discord si fue ese Dishonored en el que te desapareció el HUD del juego. Es posible, no recuerdo exactamente esa anécdota. Pero vamos, es posible porque yo sufrí de todo en ese juego. Es que en Discord estamos ahí intentando, sobre todo Migi, averiguar si este juego se analizó en el complejo. Sí, se analizó, tú, sí. Y quedó bastante bien. O sea, fue un análisis que dejabas bastante bien al pues juego. Sinceramente, si lo dejé bien, fue porque en ese momento a lo mejor me engañé a mí mismo. Yo sí que era el tema técnico en ese análisis, dije que era un esperpento gráfico. Pero con el paso del tiempo, la perspectiva, me da cuenta de que no. Es que te cambia la perspectiva con el paso del tiempo. Cuando lo ves más lejano, dices, a veces lo ves mejor de lo que era y otras veces lo ves peor. Correcto. ¿No? ¿Y sabes por qué, Oscar? Porque yo, tiempo después, jugué al 1, lo volví a jugar. Y lo recordé. Ya, cuando tú un juego que has tenido tantas veces, lo vuelves a jugar y lo vuelves a recordar, y empieza a ver en toda tu cabeza, dices, hostia, es que de verdad, es que este juego le da un millón de vueltas al 2, a la segunda parte. Es que no lo recordaba tan sumamente bueno. Pero claro, el 2, el tema que tiene es que al final es literalmente el Dishonored 1. Todo es igual. Pero en menor escala. Más simplificado. Y entonces ya te digo, si a lo mejor en su día... Vamos a ver, objetivamente es un juego bueno. Nadie puede decir que sea un juego mediocre. Nadie puede decir eso. Pero para mí fue una decepción respecto al original. Uh-huh. Fue una decepción bestial. Ese es el punto. Claro, la expectativa era muy alta. Por la generación nueva, el resultado no estuvo a la altura, a mi juicio. ¿Vale? Esto es debatible. La gente me dice que no, es una obra maestra, es una secuela súper digna. Pues yo sinceramente... Así que no, os quedó claro. Es una mierda de juego. Bueno, pasamos. Sí. Y si el tema de HUD es posible, Oscar, la verdad es que no me acuerdo. Lo terminé en 2016, que fue cuando se lanzó. Así que tampoco me acuerdo. El original se lanzó en 2012, el Sinora de Tel original. Hostia, son 4 años de diferencia, ¿eh?, entre uno y otro. Mm. Así que bueno, ahí está. Muy bien. Bueno, pues otra mierda más a la lista, ¿eh? Nos vamos a ir con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Hoy he aprendido que esta semana he disfrutado muchísimo con Infernax. Ha sido una experiencia súper grata, una sorpresa para mí muy, muy, muy reveladora de lo que es esta industria a día de hoy. Y estoy muy contento con el resultado, la verdad. Creo que ha sido un buen programa, con secciones clásicas, pero creo que a la gente le encanta esto, que estemos siempre haciendo lo mismo. Así que, buen programa. Y grandísimo juego. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que David fuma cosas raras. No. Bueno, sí, pero tiene nada que ver con eso. Señor Jorge. Yo he aprendido que a medida que David hablaba de Infernax, yo lo que fui haciendo fue ir abriendo Steam aquí en el tablet y darle a deseados para apuntarlo. Porque es un juego que cuando empecé a ver los trailers... tenía algo que no me gustaba. Me gustaba, pero tenía algo que decía, uff, no sé si esto va a ser una mierda. Lo dejo en cuarentena. Y después de escuchar el testimonio de David, creo que cuando lo pille en una buena oferta, lo cogeré. Lo cogeré seguro. Y me llevo eso del programa de hoy. Por el foro, Oscar. Hay un mensaje de Sakura CC8, dice: hoy hemos aprendido que si tienes una empresa de videojuegos y no tratas bien a tus empleados, puedes recibir un boicot con forma fálica en tu videojuego. Que es una pena el fallecimiento de Ray Liotta, que descanse en paz. Que si un juego tiene un componente Lovecraftiano, es un salt automático para David. Y que un saludo a todos y buen fin de semana. Y bueno, Oscar, tienes una cosa más, ¿no? Sí, a ver, por cuestiones de calendario... se ha pospuesto hasta ahora porque primero no teníamos programa. Porque te has olvidado, cabrón. Porque me he olvidado. Y bueno, en el especial de Halo tampoco era. Tuvimos también parón y todo esto. Parón la semana pasada. Sí. El 23 de abril se casó Rafael, RMM89 en Twitter. Se casó con su mujer Marian. Y le hacía especial ilusión que le mandáramos un saludo. Y nada, pues eso, un saludo, muchas felicitaciones. Supongo que ya habrás pasado la luna de miel, ya estarás en casa y tal. Así que espero que escuches esto pronto y que muchas felicidades. A disfrutar, sí. Vale, a disfrutar de la vida. Felicidades, amigos. Jorge, ¿por Discord? Sí, por Discord tenemos a David Marqueño, que nos dice: yo he aprendido que Infernax es un juego desafiante que valdrá la pena probar en Game Pass y que la memoria de Migi es de admirar. Gracias por un programa más. Pues gracias a ti. Obi-Wan Kenabo dice: yo hoy he aprendido que hubo notición en directo y que cambiar de opinión sobre algo no solo es posible, sino que es bueno, denota madurez. Muy buena mierda, David. Y a Infernax quiero darle, que lo tengo en su cajita aún. Muy buen programa hoy. Bueno, lo de cambiar de nota madurez, excepto cuando pasas a ser de una persona normal a fascista total. Entonces denota un poco que has petado mentalmente. También tenemos a Brutal V, Brutal Vomit, que dice: yo he aprendido que me he hipeado y me compré Infernax, seguramente llegando a casa lo pruebe. Buen fin de semana, gente. Ya se lo has vendido a una persona. Y yo estaba ahí cerca de darle al botón, pero ¿por qué me compré el Pac-Man? Si no, lo hubiera pillado. Vamos a ver. También tenemos a Mbappé te vacila Florentino. Joder, es que es complicado leer. Mbappé te vacila, Floren lo asimila. Dice: yo esta semana he aprendido que me hubiera encantado estar en lugar de Cristóbal Soria en el chiringuito. Me lo he pasado teta. Ah, y que me da mucho gusto que tu máximo rival futbolístico dependa de que ganes tu partido de fútbol para que entren en el playoff de ascenso a primera. Risas, y dice: 5 goles en propia van a caer. Vale. Esto lo dice porque el Oviedo está en puestos de playoff o de ascenso, no sé. Y depende de un partido del Sporting, por lo que se ve. Pues gracias por el contexto sociopolítico, Oscar, porque no me he enterado de nada. Vale, muy bien. Pues hasta aquí el que hemos aprendido. Bueno, para acabar, yo he aprendido que Infernax tenía mi interés, lo tenía en la lista de deseados, David. No lo compré por responsabilidad, demasiados juegos, pero una vez más lo has hecho. Tendrá que caer pronto. ¿A qué precio está en Steam, por cierto? 20. 20 pavos. Está baratito. Ojo. Bueno, así que caerá. Supongo que ahora a finales de junio hay ofertas de Steam. Vamos a ver si se tercia. Y nada más, amigos y amigas, espero que hayáis pasado bien el Complejo Holanda. Nos veremos próximamente con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Que tengáis muy buen fin de semana. ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego!